La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Fue en el programa del 4 de diciembre del 2012, en el Lode 3x11, cuando decidimos embarcarnos en nuestro ciclo sobre los estudios Ghibli. 4 de diciembre del 2012. Son unos 18 meses enfrascados en esta tarea que todavía está lejos de acabar. Nos hemos visto atascados en algunos parones donde, por diferentes motivos, no hemos podido o no nos hemos visto con ganas de continuar con este ciclo, pero en este programa que ya estáis escuchando hemos querido recuperar una labor que no podíamos olvidar. Es justo en este punto cuando llegan auténticas obras maestras. Antes ya las habíamos visto, pero ahora llegan algunas de las más reconocidas y no podíamos dejar que ninguna nimiedad nos retrasase más. Y no me gusta contar las interioridades del programa, pero he tenido que ponerme un poco duro para que este trabajo no quedara incompleto, para que Ghibli y sus magistrales películas volvieran a la órbita de Endor, para que volviéramos, en definitiva, a recrearnos y disfrutar de estos productos irrepetibles e imperecederos. Y creo que aunque haya tenido que sacar mi vena de sargento chusquero, mis compañeros han agradecido este gesto porque regresar a esta misión, el sumergirnos en los universos creados por Hayao Miyazaki y compañía, no tiene precio. Va a ser muy complicado que de aquí hasta que acabe la temporada seamos capaces de rematar nuestro ciclo Ghibli hasta el final, pero ya nos hemos puesto las pilas. Así que el tren está en marcha y es cuestión de no dejar que ningún bache en el camino nos retenga más tiempo del necesario. Hoy analizaremos a conciencia La princesa Mononoke, un título inolvidable. En esta casa le dedicaremos a cada cosa el debido tiempo, el que creamos necesario, por ello se nos van a ir unas cuantas orillas con esta película, para no dejarnos nada en el tintero. La princesa Mononoke lo merece, y por ello, lo que haga falta, aquí nos reparamos en dedicación. Y como colofón, mis vecinos, Yamada, en la que invertiremos bastante menos tiempo, porque estaréis conmigo que es una obra bastante inferior, pero el tiempo suficiente, que conste. Es lo que es, el programa debe comenzar y comienza con esta música compuesta por nuestro compañero Fran Prados, inspirada en los pasajes de la película de Miyazaki y en su banda sonora, pero no es Joe Hisaishi, es nuestro Fran Prados. Vamos a arrancar. Thank you. Parecía mentira, pero nuestro ciclo sobre los estudios Ghibli se recupera justo en estos momentos. Que muchos hombres y mujeres de poca fe pensabais que no lo íbamos a recuperar, que se iba a quedar colgado. Este no, este teníamos que recuperarlo y nuestra intención es intentar finiquitarlo de aquí hasta que se acabe la temporada con la ayuda de Dios, como se suele decir. Tenemos por aquí al señor Fran Prados. Fran Prados, ¿está usted con vida? Estoy vivo por aquí. Aquí estoy, Antonio. Hola, Kurz. Pues sí, aquí estoy fenomenalmente rodeado de kodamas que me acompañan y me hacen la vida más placentera. Sí, señor. Desde luego es un placer volverte a escuchar aquí en la órbita de Endor después de que nos has estado aquí teniendo abandonados completamente. Nos has abandonado completo. Ay. Bueno, espero quedarme. Espero que no mi ausencia no haya. Bueno, he visto que mi ausencia ha sido rellenada con gente muy grande y la verdad es que es fenomenal. Pero estoy muy contento de volver por aquí. Para el que no lo sepa, he estado muy liado ganándome el pienso por ahí. Pero aquí estoy para quedarme. Perfecto. Y también tenemos a nuestro coronel Kurz. Coronel, a sus órdenes. Bien hallado, aquí estoy. He venido como Ashitaka para ver con claridad y sin odio. Y a ver si con eso nos entendemos todos. Perfectamente. Muy bien, pues vamos a arrancar justo en el punto en el que lo dejamos. Ya no sé cuántos programas habrán pasado, amigos, desde la última vez que hablamos sobre las películas del estudio Ghibli, pero no sé si creo que tenemos que remontarnos al año pasado, en 2013. Bueno, hace ya muchísimo tiempo. Bueno, pues continuamos en ese punto cronológico. Mononoke Hime. Uy, la verdad es que este título se presta al chistazo facilongo. Pero es que es el título. Hime, H y latina M-E, es el título original en japonés. Aquí en España, La princesa Mononoke. Estamos hablando del año 1997. O sea que ya se han cumplido unos cuantos añitos justo en estos instantes. ¿Qué decir? ¿Qué empezar a decir de La princesa Mononoke? Recuperar nuestro estudio del ciclo Ghibli justo aquí, me parece que es, en fin, uno de los momentos más importantes dentro de la carrera de estos estudios tan importantes. Fran, no sé qué decir, o sea, yo ya te veo tan emocionado como yo y como el coronel Kurz, así que, ¿cómo empezar a hablar de esta película? Eso te iba a decir, ¿cómo empezar a hablar? O sea, yo estoy tan emocionado como vosotros. O sea, una película que ha marcado un hito en no solamente para el estudio, sino también para la historia del anime japonés, ¿no? La carta de presentación que te dicen siempre de Mononoke es que arrasó en taquilla y que desbancó del número uno incluso a la propia Titanic de James Cameron, ¿no? O sea, que era número uno en todo el mundo, menos en Japón, donde la número uno era La princesa Mononoke. Por algo será. Una película muy grande, grande con mayúsculas y para mí y para muchísima gente yo creo que está en el top 5 de lo que es el gran cine de animación japonés. Y el señor Coronel Kurz, ¿cómo empezaría a hablar de esta película? Del mismo modo que aquí nos ha hecho una especie de carta de presentación el colega Fran. Bueno, yo creo que esa es la película quizás que todo el mundo pone el número uno de Ghibli, si no la pone con El viaje de Chihiro. No es mi película favorita, pero es un peliculón. El virtuosismo técnico que tiene esta producción, luego cuando ves cómo trabaja y lo que le supuso a Miyazaki, pues lo entiendes, ¿no? Pero es una labor, pues mira, te voy a decir, prácticamente de artesanía, ¿no? Además, una película que la gente se puede quedar con que es un discurso ecologista, que no lo creo, creo que es más un discurso sintoísta, luego si quieres lo comentamos, y sobre todo que es una película en la que, quizás esto sea un poquito una de las cosas que podemos destacar en cuanto a evolución de lo que son los estudios en sí, es la primera película en la que se empieza a introducir de verdad el ordenador. El ordenador que no va a ser nunca fundamental en Ghibli, aunque como veremos luego cuando hablemos de Mis vecinos los Yamada, esa película es 100% digital. Aquí se empieza a introducir, la introducción que se hace de los ordenadores es un poquito, por así decirlo, menor, porque de esos 134 minutos que dura la producción, en minutos contados en los que intervengan los ordenadores, nos quedamos tan solo en 15. De esos 15 minutos, 10 son prácticamente de coloreado digital, y el resto, sí, que serían 5 minutos, son los que son básicamente de CGI puro y duro, que ahí estaría básicamente lo que son los renderizados de Morphin cuando se descompone el jabalí y todo lo que son esos tentáculos o esos multípodos que salen en el brazo de Asitaka, ¿no? En ese sentido sí que introduce un pequeño cambio en eso de lo que es el uso de los ordenadores, también en lo que es la técnica de filmación. Luego, si nos da tiempo, hablamos de las dos cámaras que se utilizaron, de las previsualizaciones y demás. Una película de 3 años de producción que quizás tenga en su génesis y en la intención que tenía Miyazaki de contar una historia tradicional, que es algo que había querido ya desde los 80, que de hecho Nausicaä es un intento menor de hacer esta película, en el sentido de que él quería una historia, como digo, ambientada en un tiempo clásico. No la pudo hacer porque la dimensión de los estudios no era la que necesitaba para ese proyecto. Ese proyecto se convirtió en Nausicaä, que es distinto. Maceró ese guión de esa historia, como digo, tradicional. Una historia que al principio era muy distinta a la que vimos, a la que hemos visto, ¿no? Era una historia en la que una princesa se tenía que casar con una especie de hombre león o león humanoide que se llamaba Mononoke. Ese ser era una historia un poquito parecida en ese sentido a La Bella y la Bestia que conocemos. Todo ese proyecto se va poco a poco corrigiendo a lo largo de los años, y al final, cuando ya el estudio tiene la estructura necesaria para hacer una gran producción, que es lo que quiere, se mete en un proyecto de 3 años, pero 3 años intensivos. Y si ves las imágenes, sí, del making of, es que no solo que se confirma eso que apuntan como bulo, que no lo es, que terminó con el brazo destrozado de animar, sino que es que lleva todo el peso de la producción. Revisa todo, tiene un libro completo, sí, de planificación, hace los ángulos de cámara, estudia los puntos focales, tiene un cenicero que rebosa tabaco hacia todos los lados. Y yo creo que eso también es importante de cara a lo que le va a pasar luego, porque ya lo hemos hablado a micrófono cerrado, que muy poco después tuvo una especie de primera retirada de la animación cuando murió Kondo, Yoshifumi Kondo, que era un poco la gran esperanza del estudio, que se murió un año después del estreno de Mononoke en el 98, de un aneurisma, todos dicen que de exceso de trabajo, y fue después de eso, del trabajo que arrastraba con Mononoke y de la muerte de Kondo, que Miyazaki se retiró temporalmente, ¿no? Hasta ahí llega la importancia un poco de esta producción, y nos da un poco el calibre de la dimensión que tuvo en cuanto a esfuerzo físico e intelectual de Miyazaki para sacar esto, que sin duda es una obra maestra de la animación. Yo creo que incluso una película adelantada un poco a lo que eran los tiempos de la animación en ese momento, casi. Sí, no, bueno, y además Además no en el sentido de innovación técnica, sino de artesanía, de cuidado por el detalle, ¿no? Porque yo cuando veo al tío que le presentan, que se ve en el making of, le presentan unas láminas brutales y el tío dice, no, hay que aclarar aquí, hay que aclarar allá, es que están todos los detalles, es que eso te come una vida, 3 años. Claro. Sí, no, de hecho era lo que iba a comentar, o sea, es que sí es verdad que Miyazaki se implica personalmente hasta el límite en todos los proyectos, pero cuando llegó el momento de hacer La Princesa Mononoke, como bien dice Kurz, en el making of lo vamos a ver, era el momento en el que ya tenías todos los elementos para poder llegar a una película de este calibre. Para empezar, teníamos ya por fin los recursos económicos que podían permitir al estudio hacer una contratación mayor, estabilizar la plantilla a un nivel más amplio y coger a, digamos, estos animadores que ya estaban formando parte de la plantilla, pues poder explotarlos a un nivel superior. La posibilidad de poder invertir en otros métodos de animación, ¿no? En virtud de ese pacto Disney Studio Ghibli que ayudó, entre otras cosas, aparte de a poder distribuir la película, las películas del estudio en todo el mundo. Si queréis, después comentamos algo al respecto de este pacto. Pues uno de los intercambios, una de las cosas por las que salió ganando, aparte de económicamente, era también la posibilidad de poder integrar en el estudio toda esa tecnología CGI que en los estudios Disney ya se estaba utilizando, no solamente en Pixar, sino también en los clásicos desde principios de los 90, ¿no? Y el hecho es que, a pesar de haber integrado este CGI, esta animación por ordenador, la película, como bien dice Kurz, es una película absolutamente artesanal, y el trabajo de Miyazaki, vamos, simplemente por comentar o por andar un poco en el tema, ¿no? Era absolutamente masivo. Estaba en todos, absolutamente en todos los escalafones de la producción de la película. Desde la idea original, pasando por el guión, luego la supervisión de los animadores, los decorados, el doblaje, la selección de los actores de doblaje, la música, absolutamente en todo. E incluso se llegó a implicar en la distribución internacional de la película, en el sentido de que él supervisaba también todas las versiones que se iban haciendo. No sé, los doblajes, todos los doblajes internacionales, en cuanto a la música, las adaptaciones de los temas, exactamente igual. O sea, todo esto era un trabajo que estaba muy, pero que muy trabajado y muy supervisado por el propio Miyazaki. No en vano, pues, es lo que dice Kurz. Al final de la película, pues quedó el hombre pues prácticamente destrozado, ¿no? Para colmo, además, tenemos el elemento de que él tenía muchísimas ideas en la cabeza y quería, y estaban todas por ahí perdidas, pero nunca se habían llegado a recuperar en una sola historia. Por ejemplo, en mi caso, ya comenté en su momento que mi favorita era Nausicaa, pero por otras razones, ¿vale? Y es verdad que él intentó hacer una película épica, pero con Nausicaa no llegó a lo mejor a esa dimensión, a que sí sea probablemente, yo creo que todos coincidimos en a la que sí ha llegado con Mononoke, ¿no? Aparte de que Nausicaa iconográficamente estaba también un poco bastante influida por otros elementos europeos, ¿no? No hay más que ver el Arzak de Moebius para darte cuenta un poco de que Nausicaa chupaba bastante de toda esta imaginería, ¿no? Y es que, en verdad, si os dais cuenta, y de hecho Mononoke yo creo que es la película en la que más ha hecho esto Miyazaki ha rumiado de todo tipo de historias, de filosofías, e incluso, bueno, toda la imaginería sobre los dioses sintoístas japoneses, todas estas deidades, absolutamente una gran cantidad de detalles que Miyazaki ha rumiado y que en la película los ha soltado en un guión que, además, parece que podríamos llegar a pensar que es un guión que está trabajado desde un punto de vista desde la escritura, cuando es justo lo contrario. Miyazaki, él lo tenía en su cabeza, lo iba soltando poco a poco, y él lo que se dedicaba era hacer una serie de dibujos, de diseños gráficos y luego un guión gráfico como tal, al que poco a poco le he ido dando forma, pero no es un guión tal cual al estilo, ¿no? Y es muy curioso porque el resultado es una película que tiene gran cantidad de personajes, tramas y subtramas, todo muy enlazado sin llegar a cargarte, y en la que poco a poco, no te das cuenta, pero te están contando una gran cantidad de cosas, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, el origen de Mononoke. Ya te digo, en el making of te van contando cómo Miyazaki quería hacer otra película más al estilo de mi vecino Totoro, ¿no? Que se iba a llamar Caterpillar Boro, que era un insectito que vivía en un árbol, que, en fin, que hacía sus amigos y tal. Pero cuando ya por fin Toshio Suzuki lo convenció para hacer esta película, él rescató inmediatamente una serie de historias que él tenía, ¿no? No en vano, en el año 80, es lo que ha dicho Kurz, en el año 80 él ya tenía una Mononoke Hime, ¿vale? Lo que pasa que la diferencia a lo mejor estaba en que esos bocetos o ese libro tradicional, pues de hecho el personaje que era Mononoke como tal se parecía muchísimo al propio Totoro, y bueno, y la princesa, que era la hija de un señor feudal, que también se llamaba San, y que por cierto conserva el nombre en esta película, pues están por ahí ya volando, estirando hace ya, pues con una anterior, con 16 años anterior a la gestación de la película. Pero luego también se basó en otro libro que él había dibujado en el año 83, que era El viaje de Shuna, que tiene una gran cantidad de similitudes, ¿no? O sea, ya sale un héroe montado sobre un alce rojo que se llama Yakul también. Hay personajes de aquel libro que aparecen en esta película. Y de hecho la estructura narrativa también es bastante similar, ¿no? De hecho, el protagonista es rescatado por un personaje femenino al que él previamente ya había rescatado. O sea, este tipo de cosas son temas que a Miyazaki le interesaban bastante y que en la película pues los vamos a ir viendo. Pero sobre todo, poner el énfasis en que la película es una película meramente artesanal. desde el punto de vista de que toda la animación por ordenador está metida con cuentagotas y con mucho cuidado de que no te saque de la película, o sea, está hecho de una manera muy inteligente. Y luego, por otro lado, porque estamos viendo el trabajo de 40 animadores y coloreadores de los típicos cels en los que se suele hacer el anime. Ya te digo, todo ello supervisado por, y además de primera persona, nada de dejar a la gente trabajando y quitarse de en medio. O sea, podemos ver cómo Miyazaki está trabajando con los animadores, con los coloreadores, y que está presente en todas las fases del proyecto. Mira, a propósito de esto, mira, puedo dar unos pocos datos, tampoco sin marear a la gente, porque los datos al final pues casi resultan anecdóticos. 114.000 fotogramas, de los cuales se consideraron claves 80.000. Yo sí que voy a ser un poco diferente al resto, quizás, de la gente, porque aunque incluso Miyazaki habla de la protagonista femenina, yo creo que el gran protagonista, para mí por lo menos, es Ashitaka, ¿no? De hecho, hubo un momento en Ashitaka, la producción, que estuvo a punto de llamarse Ashitaka Seki, el cuento de Ashitaka, y yo creo que además es el que manda el mensaje ese que he dicho yo, porque creo que es un mensaje sintoísta de que, primero, no hay ni buenos ni malos, que hay que negociar y que lo que tiene que buscar el hombre es vivir un poco en comunión con la naturaleza, que va a ser su medio, ¿no? Y es un poco lo que pretende el protagonista, que no está ni con los humanos ni con los espíritus del bosque, están en un intento de aunar las dos cosas, que es lo que te diría el sintoísmo, ¿no? Puedes ser civilizado, pero con armonía en el entorno. Yo por eso creo que Ashitaka es el protagonista. Pero dejando eso un poquito de lado, la producción. Es que si tú vas a ver un poco al cómo se hizo la película, aparte de que él tiene, no ya hablo de las primeras versiones como ha hablado Fran, sino cuando ya se decide por esta historia en concreto, tiene un libro que, como bien ha dicho Fran, ahí va haciendo dibujos. Y lo primero que hace, digamos, es casi una concepción visual. Esos dibujos luego los va apoyando, a veces de seguido y otras veces a posteriori, con textos, con diálogos, con indicaciones, y sobre eso luego introduce angulaciones, puntos de cámara, vistas y tal, y digamos eso se convierte como una especie de máster que va a servir para que se tengan referencias de toda la película en concreto, ¿no? Pero es que luego él además bocetea toda la película al completo con bocetos de 4 o 5 trazos, que todos esos bocetos luego se fotografían y se hace una mini película completa con todos los bocetos que ha hecho él, Miyazaki, de puño y letra, por así decirlo, ¿no? Y con eso se conforma una película. Y si lo ves, por ejemplo, en el documental, comparado eso con el resultado final, la única diferencia no es ni la cámara ni lo que ves, sino la definición. Entonces, a la definición ahí hacen, digamos, como dos grupos de trabajo, que es como se hace siempre. Hay gente que se dedica a los paisajes y gente que se dedica a las figuras. Con 550 colores referenciados, que lo del color tiene que ser específico, y hay tablas, y es todo en ese sentido muy alemán, en el sentido que está todo tabulado, tienes que usar para este personaje este tono y este otro tono y este tono y tal. Pero no solo eso, sino que los prebocetos él mismo los coge a mano, y se ve en el documental, y se los pasa rápidamente porque él está obsesionado en el ritmo de inclusión de los fotogramas para que la generación de movimiento sea la correcta. Y llega a decir que si no lo haces bien a la primera, te cuesta 5 veces luego acertar, ¿no? Entonces él incluso lo puedes ver con un cronómetro, y, o sea, pasa las hojas, luego con un cronómetro se marca el ritmo. Es casi casi obsesivo. Pero es que además luego recorta cartulinas como cuadros y se dedica a mirar cómo va el enfoque de la cámara ahí. Lo usa como un premarco y cómo se tiene que acercar y alejar la cámara. Y además el tío, explicando la cámara, les lanza una puya a los animadores europeos y occidentales, en el sentido de decir, bueno, vosotros usáis la perspectiva porque sois unos tramposos, os quitáis trabajo. ¿Yo qué hago? Yo hago dos puntos focales que me cuesta muchísimo más trabajo, pero que hago una aproximación a cómo ve el ojo humano, ¿no? Dices, joder, es que el nivel de trabajo de este tío es espectacular. Pero es que luego además está, cuando se terminan, las láminas se las llevan. Entonces corrige, pues más verde aquí, menos verde allí, más aquí. Cuando se fotografía, va la fotografía para ver que se está haciendo correctamente. O sea, es un trabajo casi casi, digamos, iba a decir de chinos, de japoneses. Pero es que además tiene, como siempre en estos casos, lo que él hace con otros se lo hacen a él. Tiene un productor que le encima con los tiempos le decía, tenías que haber presentado no sé cuántos cells terminados y tienes tantos, ¿no? O le hace reproches del tipo, la protagonista no ha aparecido todavía, llevas 25 minutos de película, con esto la película se te va 3 horas. Y él tiene que decirle, no te preocupes, que los buenos directores consiguen pasar de 3 horas a 2 horas, que al final es un poco lo que consigue, ¿no? Aún así, se le fue la película más larga hasta ese momento, luego la superaría, ¿no? Entonces, cuando ves la implicación, dices, es que está en todo, pero es que se ha dibujado la película completa, que eso me parece alucinante, en bocetos, y ya la tenía en la cabeza, y luego la pasa en el libro, que sirve como guía, y es todo tan artesanal. Luego, si ves los espacios de trabajo, es lo de siempre, cubículos con mesas pequeñas, llenas de papeles, da una sensación, no sé a ti, Frank, que también lo has visto, si este pasa igual, una sensación de desorden que incluso te parece impropio de los japoneses, incluso inconcebible que en ese mare magnum luego encuentren todo, ¿no? Dice, se te ha perdido un cel seguro, porque con esas mesas no puedes trabajar, no hay tiempo ni espacio para el orden. Sí, no, además es claustrofóbico, ¿no? Desde luego los que hicieron, los que decidieron hacer este edificio donde se trabaja en Google, ¿no? Todos hemos visto imágenes del edificio central de Google, ¿no? En Estados Unidos, que tiene unos espacios muy grandes con mesas de ping pong, espacios para el ocio y el relax, la dispersión. Esto, el estudio Ghibli era todo lo contrario, era prácticamente un espacio pequeñito donde, de hecho, yo creo que un occidental de 1,80 m se sentiría bastante, bastante amenazados, ¿no? O sea, que no hay espacio para nada, ¿no? Y bueno, y completando un poco más, mira, yo me estoy acordando ahora de un documental que me impresionó también, que era el cómo se hizo el episodio 3 de Star Wars, ¿vale? En el que tú veías los grados de implicación de George Lucas en la película, ¿no? Y ellos te vendían, en el documental te venden, que yo estoy totalmente de acuerdo, te venden la total implicación de George Lucas en todos los estamentos de la película, cómo queda para visitar a los editores, a los animadores, pero él lo que iba era con un sello, todos os acordaréis, iba con un sello y cuando veía un dibujo que le gustaba, lo marcaba con el sello como diciendo, este me gusta, este no. O sea, ya no se molestaba ni en firmarlos ni nada. Y sin embargo, cuando ves el trabajo de Miyazaki, dices, bueno, si lo de George Lucas era descomunal y monumental, lo de Miyazaki ya es colosal. Y esto ya, a ver, no es ensalzarlo por ensalzarlo, es que realmente se trata del trabajo de un hombre que tiene 30 o 40 años de experiencia, que conoce el medio como nadie, pero es que encima lo vive con una pasión, por suerte también con los medios económicos que se lo permiten, un proyecto y que no lo concibe de otra manera. Por eso son tan grandes las películas de Miyazaki. Podrán tener mayor o menor éxito, podrán ser mejores o peores, pero desde luego lo que queda clarísimo es que estamos hablando de una persona genial, un hombre muy grande, que porque es japonés, porque si Miyazaki fuera norteamericano, estaríamos hablando ahora mismo del sucesor de Disney, sin ningún lugar a dudas. Pero es digno de ver, y sobre todo, aparte también, la humildad con la que este hombre trabaja. Porque es un hombre que se baja al nivel de donde están trabajando toda la gente que trabaja para él y trabaja con ellos. O sea, no es un hombre que esté a distancia, viviendo ahí en su despacho, manejando dinero, decidiendo campañas comerciales y firmando contratos de merchandising. No, Miyazaki está en la película y este hombre vive para eso. Y probablemente Toshio Suzuki está haciendo justo el otro trabajo. Pero en realidad él incluso no se deja influir por las... se deja influir cuando le interesa, se deja influir por Toshio Suzuki, pero otras veces él hace lo que le da la real gana, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido es una gozada. Es una gozada y el resultado está ahí, es una grandísima película. De hecho, es que cuando en un proyecto un tío se implica tanto, vale que haya una implicación global y que todo el mundo esté muy, muy metido, pero cuando uno cree verdaderamente en su producto, en su proyecto, y se implica tanto, es que un poco lo que habéis estado diciendo vosotros, ¿no? Esta película tú la ves. Y bueno, a lo mejor hay gente que dice, pues hay películas con una factura técnica más impactante visualmente, pero es que aquí se ve el mimo con que se ha tratado cada segundo de película, el cariño, porque es una película que se ha hecho desde el cariño, ¿no? Es un producto en el que se ha intentado cuidar hasta el último detalle. Y yo estoy, a lo mejor esta es una impresión mía, estoy tan convencido de que este señor se introdujo tantísimo en este universo que estuvo viviendo durante todos los meses que duró la realización de esta película, estuvo viviendo en ese mundo, con esos personajes, soñaba con ellos. Y cuando estás tan metido en un producto así y quieres que salga tan sumamente bien como tú lo tienes en la cabeza, es muy difícil que uno acabe contento al 100%. Yo estoy convencido de que aunque a él le haya gustado muchísimo el resultado global de la peli, está contento en un 85% o en un 90%, porque siempre se puede haber mejorado, ¿no?, el trabajo realizado. Y claro, una película así no puede quedar bien si... Y además una película pues tan ambiciosa como esta no puede quedar bien si la mente pensante, la persona que de algún modo pues tiene la máxima responsabilidad, no está metido en el proyecto, hasta las trancas, ¿no?, como se suele decir, y por supuesto contagiando, ¿no?, ese entusiasmo en todo su equipo. Yo recuerdo, antes de que hablemos sobre el pacto ese de Disney, que lo hemos dejado ahí un poco colgado, y luego sí que me gustaría que lo recuperáramos eso, Fran. Pero sí, recuerdo, yo esta peli la vi en el cine. Yo sé que la mayoría de la gente luego la ha visto en su casa, cuando pasó al mercado doméstico, pero yo fui de estos que tuvo la fortuna de ir a ver La princesa Mononoke cuando se estrenó en España en una sala de cine. Y además recuerdo que pude, no recuerdo en qué periódico fue, pero llegué a encontrarme con algunas críticas verdaderamente gafapastas sobre esta película, porque era una película de animación, pero era una película de animación adulta y demás, y como que nunca se había visto algo así. Los críticos, algunos no supieron por dónde pillarla, y yo recuerdo que incluso críticos muy, muy duros, que, en fin, que de estos que a lo mejor pues critican las pelis de acción, de superhéroes y demás, aunque en aquella época los superhéroes no estaban de moda, pero que una película de animación la trataran tan bien, a mí me sorprendió. Y fue una especie de muestra de que La princesa Mononoke era un producto muy, muy serio, de estos que la mamá despistada no debería llevar a sus niños pequeñitos a verla, porque además ya en los primeros lances empezamos a ver algunas escenas como muy impactantes y bastante violentas, ¿no? Y además que un niño se puede aburrir con esta película. Yo creo que sí, aunque hay niños y niños, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Yo si quieres te cuento mi experiencia, porque curiosamente yo también la vi en cine, te va a hacer gracia, pero yo vi esa película además en Madrid y me pasó precisamente eso. Fui a verla con mi primo y en la fila justo delante nuestra entró una madre con un niño pequeño y nosotros nos miramos como diciendo, esta mujer no sabe a lo que viene, ¿no? Porque pues, evidentemente a los 15 minutos de película se salió con el crío y yo creo que escandalizada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, películas de anime que haya visto en cine que me hayan impresionado, siempre recuerdo Akira, que para mí fue un shock, porque era una película de animación que era prácticamente como una película de imagen real, y luego, después de esa, no volví a sentir ese mazazo hasta ver Mononoke. La verdad es que estoy intentando bueno, siempre pasa lo que tú has contado de la madre despista. Por eso he puesto el ejemplo, ¿no? Porque siempre se nos cuela una madre con los niños a ver la película que no es, ¿no? Y yo no, en mi sala me parece que no fue, pero sí recuerdo que éramos muy pocos los que fuimos a verla en su fin de semana de estreno. Bueno, ¿tú te acuerdas de tu experiencia? ¿Tú también la fuiste a ver en el cine? Fíjate, Fran, que yo creo que tú no. Tú eres de los que... Como no, yo no, claro, fui a verla al cine, yo soy un pringao. Eres muy joven. No, además yo conocí la película esta a través de un viejo amigo que la tenía... Tenía un fondo de los Kodamas en el fondo de escritorio de Windows. Cada vez que iba a su casa lo veía y me, la primera vez que lo vi me quedé maravillado solamente con aquella imagen, ¿no? Luego, cuando tuve por fin la oportunidad de ver la película, como no era muy consciente tampoco de la difusión o de la... ¿Cómo diría? De la toda la repercusión que iba a tener la película. Pero sí es verdad que lo primero que pensé era que esto se parecía muchísimo a algo que había visto hace ya muchísimos años, que era precisamente Nausicaa, ¿no? Eso sí, con muchísimo mejor nivel y además que me gustaba bastante, ¿no? Pero sí, mi experiencia fue en home video, por desgracia, la de un pobre pringado y bueno, gracias a Dios hoy día ya hay medios digitales que te permiten, aunque... No he encontrado una edición en Blu-ray, no la he encontrado. Todavía creo que está pendiente de publicarse una edición en Blu-ray como Dios manda. Pero bueno, la edición del DVD está bastante bien y si tienes un buen televisor, oye, pues es bastante digno. Pero sí, ya me hubiera gustado hacer como vosotros, poder ir al cine a verla. Ya me hubiera gustado. Me enteré tarde. Además, que era una de estas películas que salías del cine y estabas horas hablando sobre ella porque... es una película compleja, las cosas como son. Yo no sé si vosotros entendisteis la película entera la primera vez que la visteis, pero Yo tuve que verla más veces para enterarme de todas las motivaciones de todos los personajes, porque sí que se me formó un pequeño jaleo en la cabeza. A lo mejor no estaba preparado para ir a ver una trama tan absolutamente llena de subtramas, tan difícil de encajar, ¿no? O sea, realmente es un guión que exige tu atención como espectador. Y desde luego, una vez que has pillado todos los matices, es una obra muchísimo más disfrutable en este sentido, ¿no? El que el guión sea complejo, que sea una película difícil de seguir hasta cierto punto, tampoco que sea tan complicada, pero si tú... Es que sea... Claro, no es tan complicada, pero me refiero, si tú crees que va a ser una película de animación normal y corriente, te puedes liar un poquito, ¿no? Sobre todo porque es una peli que no nos ofrece la típica visión del bueno que se enfrenta al malo de toda la vida, porque aquí malos, malos, lo que se dice malos, en esta peli no hay. No. Entonces, sí es cierto que hubo algunas cosillas que poco, a mí... A ver, la clave es esa. Yo creo, y igual te escandaliza que te lo diga así, pero yo creo que la película en sí, aparte de que está muy bien hecha, y luego si quieres doy algunos detalles, yo creo que está muy claramente definida y el mensaje es sencillo, porque al final, quizás esto es adelantarme un poco y lo deberíamos hacer más tarde, hay tres visiones muy diferentes: la de Ashitaka, la de Lady Eboshi y la de los espíritus del bosque, y esas tres ideas se enfrentan, los tres comportamientos se enfrentan al mismo problema, dos están errados, solo uno es acertado, que es el de Ashitaka, y por eso no hay ni buenos ni malos, sino digamos que son distintos enfoques. Y si tú eres un poco sutil, vas viendo desde el principio que Ashitaka tiene, digamos, la solución que te va a ofrecer el director, en el sentido de que, aunque pueda parecer mentira, los dioses que intentan proteger el bosque están equivocados y de hecho son penalizados, ¿no? De hecho se convierte al final en un tatarigami, por ejemplo, el gran jabalí se convierte en un tatarigami porque no sabe solucionar y enfocar bien el problema, ¿no? Digamos, es una penalización a la utilización de la violencia para la resolución del conflicto de convivencia con los humanos. O sea, a mí por lo menos el mensaje sintoísta me queda claro. Sí. Bueno, es que aparte la gran cantidad de alusiones a todo el imaginario popular japonés en lo referente a divinidades, a todos estas deidades sintoístas que... Bueno, es que te queda sorprendido. E incluso has mencionado que hay tres bandos. Yo incluso añadiría un cuarto, que es todo el ejército, todos los guerreros del samurái Asano, que de hecho también te lo meten por medio, y es otro punto de vista más que hay que tener en cuenta, porque en principio son gente que está en contra de Lady Eboshi, digamos que son humanos que están luchando por el poder, y al final Lady Eboshi, la única manera que ve de poder enfrentarse a ellos o de poder hacer frente a su dominio o a su intento de dominio es pues dar un puñetazo encima de la mesa a costa del espíritu del bosque y de toda esta gran amalgama de tribus de animales que allí habitan, para poder quedarse con la supremacía territorial y poder hacer frente a este samurái. O sea, que incluso te lo lían bastante más, ¿no? O sea, y además, si os dais cuenta, gran cantidad de, no solamente ya de imaginario, o sea, de deidades japonesas, tradicionales, sintoístas, e incluso otras no tan sintoístas, también hace referencia a siempre hay guiños a la cultura, al budismo, a dioses chinos, no solamente todo esto, sino que también mete de alguna manera y lo mezcla, que eso es lo que Miyazaki quería desde el principio. Quiere meter este Japón feudal y tradicional, ¿no? Este Japón de la época Muromachi, lo quiere meter de alguna manera, y si conoces esta historia, o mejor dicho, si no la conoces, da igual, porque en cuanto veas de qué palo van estos samuráis y de qué palo van estas facciones y estas pequeñas guerras, digamos que en el fondo estás viendo una pequeña ventana a cómo era el Japón de aquella época, y si me apuráis, incluso estás viendo imágenes de cómo podrían ser o de lo que han sido películas del propio Akira Kurosawa, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, Fran, en que es un Japón feudal alternativo, No es el Japón feudal, tal cual. Es un OVA del Japón feudal. No. O sea, no tiene nada que ver. No estoy de acuerdo ni muchísimo menos. De hecho, hay mucha más verdad de lo que parece. Voy a empezar por lo del periodo Muromachi, porque ahí yo creo que está un poco la clave, no de la película, sino un poco del problema que tienen los japoneses como pueblo. Porque si tú ahora te fijas en los japoneses, tú dirías, joder, pues son urbanitas 100%, tienen cemento, no tienen prácticamente naturaleza. La naturaleza que les ha quedado, digamos, está un poco enclaustrada, ¿no? Sin embargo, es un pueblo que por tradición está pegado a la naturaleza y todos sus dioses son del ambiente natural. Y en ese sentido, para los japoneses, precisamente ese periodo, el que ha comentado Fran, el Muromachi, que va prácticamente de los siglos XIV y XVI, porque las orquídeas son muy amplias, ahí es cuando se empieza a hacer ese cambio. Ahora lo vemos y nos parece poco cambio, pero si para esa época ya es mucho cambio, imagínate para el japonés actual. Entonces, en ese momento es cuando el japonés se enfrenta con eso. Estamos afrontando el mundo natural. Y es cuando ahí el sintoísmo te daba la solución de que tienes que aprender a convivir. ¿Qué ha pasado? Que no se ha aprendido a convivir. ¿Qué es esta película? Una llamada de atención de, a través de esta historia, contarte lo que le pasa tanto al bosque como a los humanos si no conviven. ¿Y cuál debería ser la solución, que es la de la convivencia? Y todo eso es lo que te va a contar la película. Dices, es un Japón alternativo. Yo no estoy de acuerdo, porque casi todo lo que sale tiene referencias históricas sustanciosas, salvo evidentemente el alce rojo, ¿no? Pero vamos a ver, aunque esté basada y aunque tenga muchas referencias históricas, sí, no nos podemos creer muchas de las cosas que vemos. O sea, en el Japón feudal auténtico nunca hubiéramos visto una ciudad donde las mujeres tuvieran la presencia tan importante que tienen, porque sí, las mujeres sí, estaban al servicio del hombre. Es un batiburrillo. O por ejemplo, los Emishi, y los Emishi ya habían sido aniquilados unos cuantos siglos antes, a la época Muromachi, ¿no? Yo creo que Antonio se refería al Japón alternativo, yo creo que se refiere a eso, al hecho de que aparecían cerdos gordos gigantes que hablaban y gusanos que le salían. Sí. Yo creo que iba más por ahí. Digamos que esta película, hombre, hemos visto en el anime japonés, hemos visto un montón de películas que se amparan en un periodo histórico concreto. Ninja Scroll, por ejemplo, está digamos situada en un año específico, pero no podemos creer que ese Japón sea un Japón, digámoslo así, histórico. Que la gente no nos entienda mal. He dicho Japón alternativo un poco como lo ha entendido Fran, o sea, realmente que tiene cosillas que son creíbles, cosillas que están de verdad que basadas en la verdad histórica, pero que obviamente hay cosillas que no. O sea, es un Japón pues fantástico, como vemos que hay cosas que son fantásticas en esta película. Vale, bien, entendiendo eso, venga, empieza. No, a ver, eso es peligroso. Vamos a, si te parece, lo matizamos para quedarnos un poco entre lo que has dicho tú y lo que he dicho yo, porque los dos llevamos razón. A ver, a lo que me refiero es que algunas cosas que nos pueden parecer a los occidentales como inventadas, el tema de los Emishi, no están inventadas, están algo ficcionadas, ¿no? Por ejemplo, sí, los Emishi existieron, se sabe que era una tribu que habitaba en el noroeste de la isla principal de Honshu, y se sabe que estuvieron enfrentados durante muchísimo tiempo en los periodos Nara y Heian con lo que era el sistema de los emperadores, que fueron aquí un poco, por así decirlo, finalmente derrotados, aunque al principio por superioridad, porque utilizaban la caballería y los ejércitos imperiales no, se consiguieron imponer. Al final fueron, digamos, reducidos y se fueron ocultando, y a este periodo, a los siglos XIV y XVI, ya habían desaparecido. La idea de coger los Emishi como que unos pocos Emishi podían haber sobrevivido y vivir ocultos como una especie de, que en eso recuerda un poco a la típica tribu indígena de la Amazonía profunda y tal, pues a eso me refiero, a que está ficcionado pero no del todo, ¿no? O por ejemplo el tema de los mosquetes, ¿no? El modelo que sale, que nos puede parecer un poco estrafalario, ese modelo es histórico, existía, era el Esibilla y era exactamente igual. Si tú ves imágenes de reconstrucciones tradicionales, se ve ese mismo fusil que se coloca exactamente igual, con los mismos adornos en el pedernal y demás, ¿no? Y cuando si te das cuenta te lo mezcla un poco, porque según entendido, los mosquetes entraron en Japón gracias a los portugueses y fue incluso después de la propia época Muromachi, ¿no? Sin embargo, en la película, pues digamos que te adelantan esa entrada. Es más, incluso la película podría ser algo así, ¿no? Como el descubrimiento de la pólvora y cómo cómo ellos se van adaptando a esos nuevos tiempos, o sea, que podría ser incluso el final de esta época, ¿no? Pero no te hablan de los portugueses, no te hablan de intercambios del Japón, es al revés, ¿no? El único intercambio que existe entre los japoneses con otro pueblo no es con los que vienen de fuera, sino con las deidades y con los espíritus del bosque que están ahí dentro, ¿no? De todas formas, lo del tema de las armas de fuego, yo creo que al final se terminará reescribiendo la historia, porque sí que es cierto que oficialmente se tiene como introducción de los mosquetes y de la pólvora y de las armas de fuego a los portugueses, y además terminando precisamente el periodo Muromachi. También es cierto que los historiadores militares tienden a pensar que mucho antes de eso ya existían en menor medida armas de fuego que funcionaban con pólvora de origen chino, y que serían un poco parecidas a esas otras armas que salen, no a estos isibillas, sino a esa especie como de palos que tienen una especie de mini cañón, que también está ficcionado porque no puede llegar a esos niveles de explosión, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hay un poco de mezcla de realidad y ficción. Y respecto a que los animales hablen y tal, eso lo tenemos que ver como una figuración de algo que es real en las fábulas, ¿no? Si tú te estás mandando un mensaje sintoísta de que tienes que proteger el bosque porque el bosque pues habitan unos dioses, tendrás que hablar con esos dioses de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos que esto, ¿cómo se contaría? Bueno, pues con el paso del tiempo los dioses han ido desapareciendo, dejando lugar al hombre y a la leyenda, pero si tú estás intentando contar el discurso sintoísta, los animales, que no son animales sino que son espíritus del bosque, deben hablar, ¿no? Sí, además, si te das cuenta, a mí me parece muy interesante y muy inteligente, sobre todo, el hecho de que los animales no te hablan al estilo Disney, ¿no? Que vocalizan perfectamente de la manera más humana posible, sino al revés, ¿no? Los animales mueven la boca, pero no vocalizan con ella, con lo cual te transmite incluso la sensación de que estos animales te están hablando desde algo que va mucho más allá de lo que es el propio cuerpo, te están hablando desde un punto de vista espiritual, ¿no? Digamos que tú tienes la posibilidad de escuchar e interpretar lo que esos animales quieren decirte, pero físicamente no ves cómo hablan. Abren la boca, la mueven, pero está hecho de manera que da igual, incluso si ves la película en el japonés original, vas a ver que esas vocalizaciones no están sincronizadas con lo que estás escuchando, ¿no? Y bueno, y aparte es otra de las cosas, esto que acabas de comentar, ¿no? Esta pérdida de vigencia y de poder de los dioses y de las creencias ancestrales en un mundo cada vez, digamos, más técnico y más humano, que se va traduciendo en el menor tamaño de los animales que van saliendo, ¿no? No en vano, por ejemplo, la reina Moro, bueno, no sé si es exactamente reina o la diosa Moro, ¿no? La diosa Lobo, si os dais cuenta, los hijos, no te lo dice, te lo sugiere, pero sin contártelo. Pero si ves que sus descendientes pues son como más normales, ¿no? Digamos, hay una tendencia, es como sin decírtelo, sin contártelo verbalmente, pero tú vas viendo cómo venimos de una época en la que los animales eran de otra manera, y al final, para, digamos que estás viendo el punto de unión entre lo que podría ser un mundo fantástico y lo que es hoy el mundo terrenal, ¿no? Sin ningún tipo de deidades. No, pero ahora que has comentado lo de las voces, hay referentes culturales de japoneses que se pierden, porque aquí adaptamos, y esto habría que verlo ya con un tema, aunque luego, como has dicho, Miyazaki debió transigir porque controló estas cosas, se cambian, por ejemplo, las tonalidades de las voces, porque para la cultura japonesa no se puede entender que un lobo hable con voz femenina, como oímos que en la versión inglesa o doblada al inglés es Gillian Anderson. Oímos a Moro con voz femenina, en japonés no, porque los lobos y los perros son siempre masculinos, por ejemplo, y los zorros y los gatos y algunos felinos son siempre voces femeninas, aunque el protagonista animal sea masculino, ¿no? Ahí hay una serie de cambios de géneros y algunas adaptaciones que se hicieron para occidentalizar el discurso, que además las hizo Neil Gaiman, cambiando expresiones y giros y cosas coloquiales, y luego a partir de la traducción al inglés nos vienen luego las traducciones al castellano, que ni siquiera son directas del japonés. De hecho, por ahí funcionan montajes con fansub que cambian bastante la película en cuanto a lo que te cuentan y te dicen los personajes, que una vez que se traduce, digamos, a este lenguaje occidental, algunas cosas se pierden. sé que es mucho más complejo para el espectador ver una película así, pero hay veces que es mucho más formativo que salga un término con un corchete y te explique el corchete, aunque tengas que parar el vídeo, y ver eso, que ver una coloquialización occidental de esa idea, con lo cual lo pierdes, ¿no? Te quedas con el no te quedas con el significado profundo la segunda lectura, sino con el superficial. Sí, sí, sí. Bueno, antes de nada, has dicho tú una cosita, Fran, me gustaría, porque sí, lo he estado mirando, me gustaría aclararle a los oyentes y decírtelo a ti, que la expedición de la princesa Mononoke en Blu-ray está prevista para el 14 de mayo de 2014, es decir, en la misma semana en la que en teoría este programa va a ver la luz, el Blu-ray de la princesa Mononoke ya estará disponible. Casi nada. Vamos, bueno, ¿qué ha coincidido? O sea, son estas casualidades que dices, parece que lo hemos hecho adrede. Pues no. Resulta que los que escuchen este programa, los más puntuales, pues al poco tiempo ya tendrán el Blu-ray dispuesto para ser comprado. ¿Qué te parece? Es que la gente no, genial, me parece una alegría. Me da una alegría muy grande. Ahora el único problema es a ver a quién tengo que engañar para sacar el dinero para comprarlo. Pero aparte de eso, a por él voy, del tirón. Yo ya lo tengo reservado. Yo que tengo fama de pirata, me lo compraré y además en Blu-ray. No, bueno, es uno de estos formatos de Blu-ray más DVD. O sea, está el DVD y está también el Blu-ray. Lo digo para que, en fin, el que no tenga Blu-ray todavía, pero esté dispuesto a comprárselo en el futuro, pues que vea el disco del DVD, pero ya tiene el Blu-ray para cuando se compre algún aparato reproductor. Pero solamente decir esto, no sé si en algunos sitios ya se podrá adquirir un poquito más pronto o en algunos otros incluso tardará en llegar, pero en teoría aquí la información que yo he recibido de una gran superficie es esta, que para el 14 de mayo sale a la venta este Blu-ray, casi nada. Bueno, aparte fenomenal de esto, y ya, porque estoy deseando ya meterme en la película, acabemos con dos cuestiones que tengo aquí colgadas que se iban a dejar para más adelante. Lo del pacto con Disney era una de estas cosillas que hemos dejado aquí y tal, pero que me gustaría que se resumiera muy rápidamente porque prácticamente ya se comentó en otros programas y a ver en qué punto estaba aquí con el asunto de Mononoke. Y luego, Kurt, no sé, has dicho unas cosas de unas cámaras que se usaron en esta película que eran así como especiales. No sé si ese tema se ha quedado... Bueno, no es que fuesen especiales, eran dos cámaras que ya se compraron un poco con lo que es cuando la producción de Porco Rosso, se trajo un especialista en esas cámaras se bautizaron, yo ahora no recuerdo los nombres, era algo así, uno creo que era Yamato y la otra Masagi o una cosa así, entonces tenían nombre esas cámaras y eran las dos cámaras principales del estudio con las que se hacían las filmaciones. De hecho, si no hubiesen estado esas cámaras en el estudio, no hubiesen hecho esta película, porque además son cámaras especiales. De hecho, hay un momento en el que se ve cómo ruedan una escena que yo no había visto un cel tan grande. Tienen un cel que prácticamente son 3 metros de cel, porque en vez de cortar, lo que hacen es animan todo el recorrido que va a hacer el protagonista montado sobre Yakul, que son casi 3 metros de cel coloreado, y lo van filmando a trozos, y sobre el trozo el movimiento de Yakuli del protagonista. Es una labor de chino. Ya te digo, un especialista concreto en cinematografía, especialista en filmación con esas cámaras, contratado, y esas dos cámaras en el estudio, y fue ahí un poco el cambio tecnológico del estudio con esas dos cámaras más la introducción de la informática. Muy bien. Y lo del tema del pacto con Disney, que ya lo habíamos comentado en otras entregas, pero bueno, en este punto, como habías dicho que luego lo ibas a comentar, Fran, pues coméntalo ahora. Bueno, tampoco hay mucho que comentar ya a estas alturas, ya hemos dicho bastantes cosas en torno a ese pacto, pero vamos, básicamente aquí lo que pasaba era que Disney quería una penetración de mercado en Japón que no tenía, ¿de acuerdo? Disney estaba muy desconcertado. Es como la Coca-Cola, que intenta ser la bebida número uno en Escocia y no lo consigue y lleva 40 años y todavía no puede. Pues en Japón pasaba lo mismo. Disney decía, oye, no me puedo cargar a mi enemigo, no soy el número uno. Pues ¿qué hace? Pues te unes a él y ya está. Y se pusieron de acuerdo con Tokuma, que era el productor de Ghibli, digamos que era el productor capitalista que había estado poniendo el dinero en estas primeras películas del estudio. Se pusieron de acuerdo con él y además llegaron a un acuerdo muy, muy fructífero. No solamente ya por el hecho de que en el resto del mundo, ya lo hemos dicho, Disney se haga cargo de la distribución de las películas de Miyazaki, sino también de, digamos, asociar la imagen de Disney al estudio Ghibli en el propio Japón, ir de la mano, con lo cual si tú vendes la, ya sabes, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y en este sentido, pues Disney lo tenía muy claro. Sabían que a nivel mundial la producción, o mejor dicho, el estudio que más y mejor calidad estaba haciendo en ese momento era el estudio Ghibli, y dijeron, bueno, pues no podemos comprarlos, pero nos vamos a asociar a ellos. ¿Ventajas para Ghibli? Muchas. ¿Ventajas para nosotros? Otras tantas, porque mientras este pacto no se produjo, en Occidente los trabajos del estudio Ghibli no se habían publicado. Lo único que nos había llegado era este batiburrillo que habían hecho con Nausicaa, ¿no? Que le habían recortado 30 minutos, le habían cambiado palabras frases del guión. O sea, aquello fue un auténtico desastre. Y de hecho, el propio Hayao Miyazaki, una de las inquietudes que tenía cuando se hizo este pacto fue precisamente esa. Oye, muy bien, ¿que vais a poner mucho dinero? De acuerdo, yo estoy en deuda con Tokuma, con lo cual no me voy a oponer frontalmente a todo esto, pero que sepáis que yo mi trabajo lo respeto mucho y quiero que se respete. Esto que pasó con Nausicaa no puede volver a ocurrir. Y efectivamente así ha sido. Y por nuestra parte, pues fijaros, la gran difusión que tienen hoy día las películas de Miyazaki, hasta el punto de que incluso hace muy poco acaban de estrenar la última película del estudio Ghibli en España en los cines, cosa que antes era absolutamente inconcebible. Luego ya... No me extraña que casualmente, como producto de este pacto, en aquel mismo año las películas del Ghibli ya entraran en las candidaturas a los Oscar y todo este tipo de cosas, ¿no? Que siempre muchas veces van de la mano, ¿no? Pero en esto consistió meramente el pacto. Simplemente fue un acuerdo de distribución internacional y de distribución nacional dentro del propio Japón, porque Disney lo que tenía era la intención de ser allí el número uno, y dice, bueno, pues ya que no lo hago con mis películas, pues que sea con las películas de otro. Y punto y final. Y de hecho, esta misma filosofía se ha exportado a... Esta misma filosofía la están haciendo ahora con otro tipo de productos, ¿no? En los propios Estados Unidos. Dos apuntes rápidos. Uno, sobre la censura. Es cierto que se estaba muy preocupado por la censura. Existe una leyenda urbana que no se puede acreditar. Yo lo he intentado acreditar si era cierto o no. No se puede acreditar si es cierto. Yo la sigo manteniendo todavía como leyenda urbana, que dice que Disney, a través de Miramax, que era quien se ocupaba de la distribución, su filial Miramax, sí, pidió, una vez vista la película, que se hiciese unos recortes porque había mucha sangre. La leyenda urbana esta dice que desde el estudio Ghibli se les mandó una katana auténtica del siglo XVI con un único mensaje en inglés que ponía "sin cortes". Esto no puedo acreditar que sea cierto. De hecho, yo lo doy como leyenda urbana. Sí puedo decir, porque es oficial y se puede encontrar por ahí, la respuesta que ha dado siempre Miyazaki al tema de la violencia, respecto, además comparándola siempre con las producciones de Disney, porque no sé por qué ha habido siempre un interés en equiparar o en comparar estos dos estudios, que creo que es absurdo porque tienen filosofías completamente distintas. Y totalmente. Siempre ha dicho Miyazaki lo mismo y me parece súper coherente. Dice, cuando hay violencia y enfrentamientos hay que mostrar sangre sí o sí, pero no porque uno quiera ser truculento, porque las matanzas y el odio están ahí. Y si no las ves, no puedes entender el mensaje que mandamos nosotros, que no es el de la violencia, sino el de que aun en periodos de violencia hay cosas por las que merece vivir, o incluso que hay luchas que merecen la pena llevarse a cabo, porque hay cosas que son importantes mantenerlas, ¿no? Entonces, si no muestras la sangre, le quitas valor a esa lucha. Y lo mismo le pasa con las grandes maldiciones. Dice, ¿por qué hay grandes maldiciones? Nosotros tenemos grandes maldiciones precisamente para que luego podamos disfrutar de la alegría de las liberaciones y de las redenciones, ¿no? Entonces es siempre una visión positiva, pero realista de las cosas. O sea, no me quites la sangre porque entonces no se va a entender el mensaje. No pongo la sangre por truculento. Sí que habrá producciones que sea así, pero no es el caso de Ghibli. El otro punto que quería destacar sobre Miramax es que metieron la pata por todos los sitios, porque se gastan un montón de dinero en hacer unos doblajes al inglés muy importantes, pero luego fallan en la distribución, tanto de la película como después del DVD, ¿no? Entonces, con la película, ¿qué problema tuvieron? Que que después de gastarse ese dinero en el doblaje, la emitieron en pocas salas y durante poco tiempo, pensando, y además no sé a qué cabeza pensante se le ocurriría, que como en Japón había tenido un éxito brutal, en Estados Unidos, que es una mentalidad completamente distinta, iba a tener el mismo éxito y no necesitaba apoyo publicitario, ¿no? Ni gran distribución. Y evidentemente la cagaron. Y cuando fueron a lanzar el DVD, se dieron otro palo, porque anunciaron que iba a salir solo con el audio doblado al inglés, con lo cual todos los aficionados se les echaron encima. Porque si hay algo que es selecto, la gente que le gusta el anime japonés, en Estados Unidos, en cualquier sitio, es que quiere escucharlo en japonés o tener la posibilidad de escucharlo en su idioma, pero también en japonés con subtítulos. Y tuvieron que echar para atrás y, de hecho, el lanzamiento se tuvo que retrasar respecto a lo previsto porque se detectó que los fans estaban echando encima diciendo, pero ¿a dónde vais? ¿No? Entonces, es un poquito a veces absurdo, ¿no? Esto es decir, bueno, consigo el objetivo que era distribuir películas de Ghibli, pero luego no le doy un tratamiento. No me preocupo de saber qué tipo de producto tengo en manos y cómo lo tengo que comercializar. Yo es que este tipo de cosas en estudios de esta categoría y estos distribuidores no termino de entenderlo. Pero bueno, yo creo que todo eso más o menos se ha ido corrigiendo con el tiempo y los estudios Ghibli han ayudado mucho a que el anime japonés, pues, en fin, llegue a Occidente de mejor manera. Yo creo que incluso con la Princesa Mononoke se abrió un antes y un después, ¿no? En este tipo de historias, aunque bueno, como vemos, se ponían aquí a experimentar y la piciaban, como tú bien comentas. De todos modos, bueno, ya el reconocimiento llegó a todos los puntos, porque esta fue la primera película del estudio Ghibli que fue nominada, ¿no? A mejor película extranjera, no película de animación, porque me parece que ese Oscar ni siquiera existía en aquella época, pero la metieron ahí, entre otras películas de imagen real, en la nominación a la mejor película extranjera. Como ya sabéis, esas cosas no son importantes, pero sí es importante el hecho de que por lo menos se reconozca, ¿no?, el esfuerzo, la labor y la calidad de este tipo de cine, porque de cine estamos hablando a fin de cuentas, ¿no? Una película de acción real no tiene más categoría o es más seria que una película de animación, y el que tenga esa idea en la cabeza, pues desde luego muy loder no es, no le queremos a ese como oyente. Muy bien, a no ser que tengáis... Luego fíjate una pequeña cosita, si te das cuenta, uno de los grandes beneficios que ha tenido Ghibli con este pacto es que no ha tenido a Disney en contra en estos últimos 15 años, sino todo lo contrario, ha ido de la mano. ¿Qué pasa? Pues que probablemente teniendo a Disney en contra hubiera sido mucho más difícil esa notoriedad que han tenido, o sea, más allá de haber ganado el Oscar, ese haber ganado también en el Festival de Berlín, a ver que ganaron el Oso con Chihiro, o seguir más lejos en el último Festival de Venecia, que prácticamente en todos los periódicos daban la noticia de cómo Miyazaki arrasaba en el festival, que la película dejó a sorprendidos a propios y extraños. O sea, digamos que Miyazaki, el estudio Ghibli en segundo lugar, ya se pueden considerar como artistas universales en el más amplio sentido del término, pero todo eso viene gracias a que este pacto fue un pacto de ayuda mutua entre ellos y que a largo plazo yo creo que incluso ha beneficiado más al propio estudio Ghibli que a Disney. Sí, pero mira, a ver, ¿no os da a vosotros, y yo igual es una visión que tengo muy particular de este tema, que al final es un poco injusto porque... llega un momento en que hay géneros, pasa ahora que estamos hablando del anime, pero pasa con otros, que hay producciones de mucha calidad, pero como no, digamos, no se aceptan por la maquinaria de poder de Hollywood, pues están como ninguneados, hasta que poco a poco eso se va abriendo camino. Llega un momento en que se abre camino y se valoran películas que no es que sean malas, pero es que ha habido películas anteriores que son mejores y tienen más medios, y te da un poco de rabia decir, bueno, ahora ya hemos creado el hábito o hemos quitado el prejuicio de que el anime no es serio. Pero ¿y todo lo que se ha quedado atrás y se ha hecho? Pues nada, vamos a reeditarlo en vídeo y lo vamos a publicar para forrarnos. Así de fácil. Pues ya, pero a mí me resulta muy, muy, muy, muy, muy injusto. O sea, es lo de siempre. Digamos que nos encontramos con los pioneros que tienen que sufrir y que su talento queda oculto porque van contra la corriente, contra lo establecido o contra el dogma. Y eso, digamos que no va a cambiar nunca porque el mundo está establecido así, pero no deja de entristecerme. Sí, bueno, de hecho, si quieres más lejos, te voy a poner un ejemplo personal. Mi hijo tiene 2 años y 3 meses, ¿vale? Y claro, ahora en casa pues le ponemos dibujos animados acordes a su edad. Le ponemos, no sé, Pocoyo, la casa de Mickey Mouse, ¿no? Pero yo le estoy poniendo también Totoro. Vale, es un poquito más... aunque es muy infantil, pero no deja de ser más adulto que mi hijo, ¿no? Pero yo se lo pongo y le pregunto, y te pregunta a un cuñado, ¿qué le estás poniendo a tu hijo? ¿Qué fricada es esa? Pues sí, es muy triste, de verdad. Me da mucha pena que tener que explicarle a alguien quién es mi vecino Totoro, qué película es o el alcance que tiene, ¿no? Cuando ya lo comentamos en su momento, en Japón Totoro es un personaje muy, pero que muy conocido, ¿no? Yo en eso que tú dices, Kurt, de esa tristeza que tú sientes, pues yo también la siento y además la vivo en mis carnes, ¿no? Que le pones Totoro a tu hijo, que se lo pienso poner hasta que se lo sepa de memoria, pero te viene a lo mejor un cuñado, te viene alguien y te dice, oye, ¿esto qué es? Pues hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Toma, aquí tienes esto. No, pero no se lo voy a, no le voy a dar el Blu-ray porque es que no lo va a ver. O sea, paso. Y además no me lo va a devolver. Mira, el otro día me comentaba una oyente, además de Lode, que iba en el tren leyendo uno de los cómics profundos y con argumento duro de Batman, y se sentó al lado un chaval de unos 30 y tantos, un poco mayor que ella, pero 30 y tantos, joven, 35, 36, y le dijo, ¿no eres un poco ya mayorcita para leer estas cosas? Estas cosas a mí me siguen sorprendiendo y me mosquean mucho, o sea, que se siga considerando que leer un cómic con 24, 30, 35 años, como que decir, oye, que esto es para críos, ¿no? Y que te lo diga ya alguien con 35, me parece decir, bueno, o sea, no hemos evolucionado nada, o sea, como le contestó esta chica, igual es que tú no podrías leer algo de esta profundidad, ¿no? Porque en el cómic también encontramos a veces cosas muy, muy profundas. Este desprestigio, sí, de según qué soportes, cuando lo importante no ha sido nunca el soporte, sino el fondo. Y hasta que no entendamos eso, puedes encontrar verdadera mierda en encuadernación rústica y puedes encontrar verdaderas maravillas en pulp, con grapa. De todas formas, en este país tenemos exceso... Eso me ha quedado muy bien, eso hay que escribirlo, Solo lo transcribes tú si no te importa. Pero lo que digo, que en este país tenemos un índice altísimo de gente tontísima, que es que me estás contando esto que me estás diciendo de nuestra oyente que estaba leyendo, que era El regreso del Caballero Oscuro, me imagino, que tiene un dibujo así como poco atractivo de cara al que no es fan de... Pero bueno, en fin, a lo que voy. Yo es que el otro día estaba estaba esperando en un sitio, sentado, leyendo un libro de Michio Kaku, el último, el del futuro de la mente, y ya había gente que me miraba raro porque, claro, como estaba leyendo un ensayo, en lugar de leer una novela, pues como 50 sombras de Grey o algo así, que es lo que lee la gente que habitualmente no lee, pues ya era un bicho raro yo en aquellos momentos. No sé, que haya gente que te lea, o sea, que te mire raro solo porque estés leyendo, pues es un libro de ciencia, básicamente. Dice bastante de algunas personas que se mueven y que respiran el mismo oxígeno que nosotros en este mismo país. El país de la pandereta, recordémoslo bien, y la verdad es que, en fin, tenemos un nivel de cazurrez impresionante dentro de nuestros congéneres aquí en España. ¿Qué país? En fin, niños, si queréis, nos vamos a meter con la película, pero inmediatamente después de una pequeña pausa que vamos a hacer para así guardar este audio, que no se nos pierda, porque llevamos aquí ya un tiempecito, y bueno, luego después nos metemos ya con la película y vamos a empezar a desgranarla, a examinarla, a analizarla y a deleitarnos con La princesa Mononoke. Primero, una pausita. Bueno, ¿y qué pasa si te pillan escuchando La órbita de Endor? ¿Eres la clase de persona que se avergonzaría de una cosa así? ¿Hace falta ser un bicho raro para vivir solo para la rutina diaria, comer, dormir, quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas, hablar de fútbol durante horas y ver telebasura sin ninguna emoción? Ellos son los bichos raros, no tú. Deberías sentirte genuino y auténtico, porque resulta que eres genuino y auténtico. Es la puta verdad. Escucha lo de La órbita de Endor. Y punto. Continuamos aquí en la órbita de Endor, en nuestro ciclo del estudio Ghibli. Nos quedamos ahí un poquito atascados, pero ya veis que estamos volviendo y por la puerta grande. Seguimos con la princesa Mononoke. Bueno, pues Coronel Kurz, háganos usted un resumen detallado sobre la película. ¿De qué iba la princesa Mononoke? Te ha tocado. Menudo marro. Bueno, básicamente, ¿cómo empieza la película? La película empieza con que un espíritu del bosque, un tatarigami, un espíritu, por así decirlo, maldito, va a atacar un pueblo. El pueblo es el pueblo de los Emisi, y su príncipe, Ashitaka, sale al encuentro de esta bestia para detenerla. De hecho, consigue detenerla, pero en el proceso de detenerla queda contagiado por esta bestia. Cuando la bestia se descompone, ven que el mal que ha afectado a ese espíritu, que en principio era bondadoso, pero que se había convertido en un tatarigami, en un espíritu maldito, es una especie de bola de plomo, bola de metal. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que como este príncipe está contagiado por este tatarigami, el contagio ese no se le va a poder quitar y con el tiempo le va a llevar a la muerte. Lo que hacen es expulsarlo del poblado, primero para que no contagie a nadie y en segundo lugar para que busque una solución a ese problema que están teniendo los espíritus en principio bondadosos. A partir de ahí, Ashitaka inicia un viaje exploratorio para intentar descubrir qué ha pasado y dará con una tal Lady Eboshi, que tiene una ciudad donde tiene una forja en la que está fabricando armas para, digamos, crear una especie de ejército que se oponga a otro enemigo que tiene, que es Lora Sano, y para proteger a su gente está haciendo esas armas de fuego. Para hacer esas armas de fuego, esa forja está desforestando el bosque, y al desforestar el bosque, los espíritus que protegen ese bosque están reaccionando, atacándola a ella, a Lady Eboshi. Lady Eboshi se defiende con las armas que tiene, armas de fuego con bolas de plomo, y son esas bolas de plomo las que están convirtiendo a esos dioses del bosque, a esos espíritus naturales, en espíritus malditos, ¿no? Hasta ahí lo que es la detección del problema. A partir de ahí, lo que intentará, en la medida de sus posibilidades, Ashitaka, conciliando todas las posturas, buscar una solución. No conseguiremos una solución porque el Shishigami, el gran espíritu que mantiene todo el bosque, caerá en manos de uno de los cazadores a través de un pacto que hace, entre otras, con Lady Eboshi, y muerto ese gran espíritu del bosque, el bosque dejará de ser lo que era para convertirse en otra cosa no tan viva, no tan mágica, donde tendrán que intentar convivir los humanos y los espíritus que hayan quedado, ¿no? Y ahí es un poco el discurso final de la película, que queda un poco abierta porque es el final de un ciclo y el inicio de otro diferente, en el que ya no hay tanto dios natural, pero sí sigue habiendo una naturaleza. Incluso hay un mensaje un poquito positivo que luego lo explicaré. ¿Por qué no ahora? Digo que hay un punto positivo, porque aunque la gente se queda un poco con la desazón de que ha muerto el Shishigami, si tú te das cuenta, la muerte del Shishigami hace que toda la destrucción que había habido y toda la deforestación con ese último espíritu vital, por así decirlo, quede tapado, ¿no? Eso marca el inicio de una nueva era. Y te han estado presentando a estos espíritus tan divertidos que indican que el bosque está vivo, ¿no? Que son un ejemplo claro de que el bosque está vivo, y que has visto muchos durante la película, y ver esos kodamas te indicaba que el bosque está vivo. Al final lo que ves es un kodama, con lo cual te está indicando que cierta vida sí que hay en ese bosque, que es un bosque diferente, pero en ese bosque todavía hay vida, y ese bosque es el que va a tener que llevar, o en el que van a tener que cohabitar los humanos y los espíritus que queden. De hecho, ahí está representado, por un lado, los humanos amparados por Ashitaka, que va a hacer como de nexo de unión entre esos humanos y Sam y el resto de espíritus del bosque que quedan, que son espíritus ya menores. Pero bueno, hay una cosita, esta no es la típica película, porque hay muchísima gente que automáticamente dicen, bueno, la típica película donde los animalitos hablan y demás. Bueno, esta no es la típica película infantil donde todos los animales hablan, sino que hablan unos animales concretos, que nos damos cuenta que no son animales normales y corrientes, sino que más bien son espíritus naturales, por decirlo de algún modo, porque ya vemos que, por ejemplo, la montura de este personaje maravilloso que es Jakul, que es la montura de Ashitaka, pues no habla, y hay muchos animales que no hablan. Hablan unos cuantos animales muy concretos y muy específicos, porque en realidad no son animales normales y corrientes, ¿vale? Son espíritus, ¿de acuerdo? Que, por cierto, me parece genial, o sea, me parece maravilloso el personaje este de bueno, esta especie de ciervo, esta montura extrañísima que es Jakul, que tiene esa relación tan maravillosa con Ashitaka. Vemos que comparte la comida con él. De hecho, me encanta la escena en la que el animal pues queda herido de una pata y el otro tiene que tirar de él de las riendas. O sea, realmente la complementación entre ambos es genial. Me parece uno de esos personajes, sí, que no tiene ni voz ni voto en el argumento, pero que es un detalle magistral de esta obra, ¿no? Y me parece muy bonito todo lo que tiene que ver con todo ese mensaje naturalista y ecológico, aunque no se carga la película. No sé por qué últimamente hay una especie de postura como despectiva, ¿no?, ante este tipo de mensajes, ¿no? Hay muchísima gente que parece que le resta méritos a una película si tiene un componente ecologista. Me parece que en La princesa Mononoke tampoco es muy cantoso. Bueno, es evidente, es más que evidente, pero tampoco circula todo, ¿no?, en torno a este asunto, ¿no? Que creo que hay muchísimas otras lecturas que a lo mejor pues yo una persona siempre... Yo insisto en que es una película sobre convivencia, o sea... No es sobre ecologismo, es sobre convivencia. Claro que y sí. Es todo el rato sobre eso. Lo que dices de los animales, de hecho, lo entenderíamos mejor si entendiésemos que el gran jabalí, por ejemplo, o coto, no es un jabalí. Es una representación corpórea de un espíritu del bosque, ¿no? Es un poco como los kodamas. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver los kodamas así, pero si tú vas al folclore, los kodamas, que tú podrás, y esto sí que me gustaría resaltarlo porque es un detalle interesante, si tú vas a ver Kodama, verás que en muchos sitios lo traducen como eco, pero creo que es una traducción errónea porque Kodama lo puedes, como hace alguna gente, mirar como un kanji, pero en realidad es escritura fonética silábica, es un katakana, ¿no? Entonces, si lo ves así, deberías traducir Kodama como bola pequeña o como pequeño espíritu. Y un poco es eso. ¿Por qué? Porque el Kodama en el folclore puede tomar varias formas, casi todas antropomorfas, pero de distintos tamaños. Sí es cierto que las más habituales son de pequeño tamaño y o bien de color verde o de un color blancuzco, que al final es un poco por lo que se decanta Miyazaki. Pero ya vemos que es un espíritu que puede coger varias formas. En el caso de Okoto y demás lo podemos ver así. Hay un espíritu que toma la forma de Okoto, pero hay otro espíritu que toma la forma de la loba, de Moro, e incluso otro que toma la forma para liderar a los monos, ¿no? Que es el espíritu que lidera a los monos, digamos, porque hay varios grupos como de espíritus o espíritus diferentes que tienen seguidores, ¿no? Y lo debemos ver así, no como que es un jabalí que habla, sino que es un espíritu que ha cogido la forma de un gigantesco jabalí. Y de hecho, como has dicho tú antes, el tamaño identifica un poco el poder. Si es un espíritu poderoso, es muy grande. Si el espíritu es menor o va perdiendo poder, digamos, va siendo más pequeño, porque tiene menos poder para, digamos, tomar esa forma. De todas formas, sobre... Sí, bueno, además en ese... Una preguntita solo y me la respondéis y ya está, porque he creído entender, por lo que has dicho antes, Kurt, que las voces se cambiaron en algunos de estos personajes, de estos espíritus grandes, ¿no? Porque sí es verdad que en el doblaje español hablamos de la loba gigante, de la loba grande, porque tiene voz de mujer, pero según parece eso, digamos, se trae un poquito de la versión inglesa, porque en versión japonesa era un lobo, es decir, tenía voz de hombre, ¿no? Por lo que me ha parecido entender, Kurt. Vale, sí, o sea que aquí de algún modo a lo mejor se hizo la traducción de la versión inglesa. Vale, perfecto. Vale, pues habiendo aclarado esto, pues que era una pequeña duda que me ha venido ahora acordándome de lo que has dicho antes y que no lo pude de algún modo reafirmar en ese momento, lo hago ahora, así que Fran, te doy paso con lo que ibas a decir. No, solamente iba a comentar, como estamos hablando ahora del tema de los Kodamas, yo creo que es buen momento para que empecemos incluso a recrearnos un poco con todas estas referencias a las tradiciones y a los dioses japoneses, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los Kodamas en la película te transmite de alguna manera pues que son estos espíritus pequeñitos del bosque, ¿no? Que, de hecho, en la tradición japonesa siempre se ha pensado que cada árbol en el fondo alberga un alma, ¿no? Y que por eso hay que respetar a todos los árboles, e incluso hay un gran número de ceremonias en torno a los árboles. No es la primera película de Miyazaki en la que también se le hace un homenaje al árbol. Ya lo habíamos visto en El castillo en el cielo y también lo habíamos visto en Totoro. Este tipo de cosas son referencias a un más que amplio repertorio de dioses de la cultura japonesa, del sintoísmo japonés, y de hecho todas esas referencias están mezcladas, ¿no? Un poquillo así batiburrillo, pero están todas muy fielmente reflejadas en la película, ¿no? Desde el propio Tatarigami, ¿no? Este demonio maligno que aparece al principio de la película, pasando a incluso a referencias mucho más difíciles de pillar, ¿no? Como por ejemplo cuando ves la caseta donde están el Consejo de los Emisi reunidos, ves que es una caseta que tiene una caseta para reunirse que está en alto y que una de las paredes, si os dais cuenta, está mirando hacia una roca, o sea, una de esas paredes es roca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente ellos lo que pretenden es estar en contacto con, decirlo de alguna manera, con la Madre Tierra. Luego hay muchísimas otras referencias. Por ejemplo, la propia, iba a decir Mononoke, aunque en la película se llama San, ¿no? San lleva una careta que la utilizan normalmente cuando ataca el enemigo, etcétera, que es precisamente una careta que le ayuda a formar parte de la tribu y, digamos, de la tribu de los lobos, que son las divinidades que la han criado, ¿no? Pero realmente no es un lobo, es un humano, pero para mimetizarse con toda esta fuerza divina, pues ella utiliza esa careta. Estas son cosas, son ideas que también están sacadas de la cultura japonesa. Luego el propio Shishigami, ¿no? Que literalmente sería algo así como el dios ciervo, pues eso, que el espíritu del bosque sea un Shishigami durante el día y que durante la noche sea un caminante nocturno, que en japonés sería algo así como un Daidarabochi. Pues bueno, los Daidarabochis también son elementos tradicionales en la cultura japonesa. Suelen ser deidades gigantes y que además se les suele atribuir la responsabilidad de la formación de las montañas, de los lagos. Y de hecho, hay muchas leyendas que suenan en torno a este tipo de cosas. Y incluso se llega a decir, bueno, ya sabemos que no es verdad, ¿no? Pero se llega a decir que los siete lagos del Monte Fuji se formaron por las huellas de un Daidarabochi, ¿no? O sea, que tenía unos pies tan grandes que el tío pisaba y se formaban los lagos, ¿no? Y luego referencias muy sutiles, como por ejemplo incluso el color blanco de las deidades. Tanto Moro, que es el dios lobo, como Koto, que es el, digamos, el líder de los jabalíes del bosque, son de un color blanco porque en la tradición japonesa, por el hecho de tener este color, pues son, digamos, deidades, pero que a la vez son intermediarios o entes que interactúan con los seres humanos, ¿no? Y de hecho, tampoco es nuevo, es algo que también Miyazaki ha rumiado de toda esta cultura, el hecho de que aparezca un jabalí albino, ¿no? O sea, no es la primera vez ni es la primera fábula japonesa en la que ya se hablan de este tipo de seres que interactúan con los humanos. Entonces, vamos, yo es por poner uno de muchísimos ejemplos que tiene la película en torno a esta cultura. Bueno, yo lo decía antes un poco, el problema, el fallo, que tampoco es una crítica que haga, es de Neil Gaiman, ¿no? Un poco el que se ocupa de adaptar un poco las traducciones es Neil Gaiman. Por eso lo del Shishigami no se traduce como un dios ciervo, se traduce como espíritu del bosque. Pasa también con que no se llegan a ver con toda esta gente que trae el mercenario, que trae Jigo, ¿no? Entonces, a toda esa gente, los Jibasiri, no se dice Jibasiri, se habla de mercenarios, ¿no? Y a partir de ahí, del inglés se traduce al castellano. Me parece una cosa menor y de hecho entiendo que se opte por decir el espíritu del bosque y el caminante nocturno, pero a veces me queda un poco la pena de que esto que cuenta, por ejemplo, ahora Frank no se incorpore, ¿no? Que la gente no vea que se pierde en la tradición, en la traducción, o qué significa cada cosa, porque tiene un valor añadido, ¿no? Entonces, esas cosas sí que me parecen interesantes. Lástima que no se puedan incorporar al formato sin que sea muy, sin que penalice mucho la visión, ¿no? Y que aparte a muchos lectores, lectores, espectadores, ¿no? Hay veces, por eso, que aunque sé que económicamente no es rentable, uno piensa, joder, si pudieses tener la película y escucharla bien con la pista de audio normal con la pista de audio comentada, como se hacen en grandes ediciones, este tipo de trabajo sería una maravilla de cara a alguien que quisiese aprender sobre cultura japonesa. Espero que algún día alguien rescate esta idea, económicamente inviable, pero culturalmente interesante. Muy bien, vamos a mí sí que me parece que hablemos un poquito sobre el ritmo de esta película, porque es una película que tiene momentos más tranquilos, momentos más intensos, pero joder, o sea, me parece que está estructurada de un modo casi perfecto, ¿no? Porque para ser una película de animación son 2 horitas, o sea que ya digamos que tiene una duración a tener en consideración. Pero me encanta la estructura de la película, ¿no? Con un inicio muy, muy rompedor, de hecho casi acabas de ponerla antes de incluso presentarte, ¿no? Al propio personaje protagonista, ya vemos que es un inicio bastante, bastante impactante, y que luego va seguido cuando ya Ashitaka ha tenido que exiliarse de su aldea, ¿no? Y cuando va por ahí y ve esta carnicería que están realizando estos samuráis, pues vemos que incluso hay momentos de gran violencia, ¿no? O sea que en unos breves minutos iniciales tenemos un inicio arrollador completamente. Pero luego me gusta el desarrollo y la presentación de los personajes, y en este sentido hace un ejercicio de la película ejemplar, ¿no? Nos muestra la situación de muchos personajes de todas estas tramas, porque hay varios bandos, por decirlo así. Nos muestra su idiosincrasia, nos muestra su personalidad, y sin tampoco ahondar demasiado en escenas cotidianas. O sea, realmente con solamente unas pequeñas pinceladas ya nos ha mostrado un personaje que realmente son complejos. Me parece que además tiene un buen nudo, donde no faltan así alianzas imprevistas y personajes que tendrían que a lo mejor estar unidos, o que tienen muchos nexos de unión y que podrían haber sido aliados importantes, pues se convierten en enemigos encarnizados, ¿no? Y luego pues tiene un desenlace pues, en fin, espectacular, repleto de, pues eso, de una belleza visual y estética pues incuestionable, ¿no? En conclusión, una película que a mí me parece, no voy a decir que sea perfecta, porque yo no creo que existan películas perfectas, pero joder, o sea, como película de animación me parece que tiene una estructura casi perfecta. No sé qué tenéis que decir a este respecto. Fran. Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me desborda la grandeza de la película, ¿no? Cuanto más la veo, más me gusta, entre otras cosas, porque además puedo fijarme en más detalles, ¿no? Porque como hay tantísima información en torno a la película, gracias a Dios, hoy día, cosa que antes no ocurría, y con el paso de los años, pues te vas empapando de muchos conceptos que en la película se citan y se explotan, pues la verdad es que es una gozada. En cuanto a los te referías a la belleza, por ejemplo, de la película. Bueno, a mí es que hay momentos de la película que, entre la belleza de las imágenes, la grandiosidad de la música, cuando tú todo eso lo pones junto, a mí la verdad es que hay momentos que me sobrecogen. Por ejemplo, la salida de Ashitaka de su pueblo, justo en un gran momento musical, corriendo con el alce en mitad del campo, bueno, es que me parece increíble. O sea, es un subidón de belleza que a veces piensas, joder, ¿cómo puede ser algo tan tremendamente bonito sin ser pasteloso, ¿no? Porque rozar este tipo de cosas, o sea, llegar a este tipo de nivel, pero sin llegar al pasteleo, es muy difícil, ¿no? Y desde luego es uno de los matices grandes de esta película, entre otras muchísimas cosas. Pero volviendo a lo que es el desarrollo de la historia, cómo están desarrollados los personajes, cómo algunos personajes le dedica el mimo necesario para que sepas quién es y de dónde viene, y cómo luego te encuentras a otros y sobre la marcha te tienes que aprender, tienes que descubrirlos del mismo modo que los va descubriendo el personaje principal, que en este caso es Ashitaka, pues a mí me parece un acierto muy, muy grande, ¿no? No sé qué dices tú, Coronel Kurz, ¿qué opinarías tú sobre este tema? Bueno, yo ya he dicho un poco antes que creo que presenta tres sistemas de, no voy a decir si de creencias o de enfoques muy diferentes, pero aparte de eso, la película es que está muy bien por muchas cosas. Para empezar, te presenta violencia y violencia cruda, pero la violencia nunca es gratuita, cuando el protagonista, y eso es un poco la clave, recurre a la violencia, siempre es como último recurso, y además siempre con pena de lo que tiene que hacer, o sea, lo hace porque lo tiene que hacer, pero no está a gusto con esa situación. Tiene algunos personajes que son alucinantes, la ambigüedad que tiene Jigo, el cazador del emperador, durante toda la cinta es espectacular, lo quieres y lo odias a partes iguales, lo entiendes y no lo entiendes, que es un poco la dinámica esa que decimos, que además es muy poco occidental y es muy oriental, de que no hay buenos ni malos, ¿no? sino hay diferentes enfoques y no es todo ni blanco ni negro, sino que además incluso a veces se complementan. Está muy bien hecho también toda la parte, la sensación de viaje que tienes con el protagonista, con Ashitaka, de cómo sale de notas un poco durante una parte de la película las jornadas, cuando descansa, cuando come, con quién se encuentra, hacia dónde va, cómo es un forastero que trae una visión, cómo se acepta o no esa visión. Pero me gustaría centrar, por definirlas un poco, porque creo que a mí, por lo menos desde el punto de vista intelectual de la película, es lo que más me llama la atención, digamos, un poco los tres enfoques. El enfoque de Ashitaka, que es claramente el que sirve de portavoz a lo que realmente piensa el director, o por lo menos yo así lo veo, que es el conciliador. De hecho, si tú ves el arranque con los Emishi, todos son valores positivos. Para empezar, es un pueblo que escucha a los ancianos, que respeta la palabra y la ley, aunque ésta sea duro. De hecho, él es el príncipe y acepta el destierro. Si ves a Ashitaka, no recurre a la violencia, como he dicho, hasta que no es estrictamente necesario. De hecho, cuando el Tatarigami ataca a su poblado, antes de dispararle, le dice 100.000 veces, por favor, déjanos en paz, dime qué te pasa, aplaca tu odio. Está constantemente buscando una solución pasiva. Cuando no lo consigue, utiliza la violencia, pero cuando utiliza la violencia y mata al Tatarigami, él ha matado al Tatarigami, pero sabe que detrás hay un espíritu que en su día fue bondadoso, le pide disculpas, digamos, prácticamente reza por él. Y ese va a ser un poco un discurso. Luego tienes el discurso o los modos de acción de Lady Ebosi, que tampoco es un personaje malo, porque cuida de los leprosos, ayuda a las mujeres, las sacas de los burdeles y las defiende. ¿Cuál es la clave para ver a Lady Ebosi? Por lo menos yo así la veo. Es el ejemplo claro de lo que es la instrumentalización. Esta mujer utiliza lo que sea y hace lo que sea para salvar a los suyos. De hecho, el bosque y los dioses le da igual. ¿Su único objetivo cuál es? Que su gente, sus mujeres, sus leprosos, la gente que vive en la ciudad, progrese y se proteja de otros. En ese sentido, instrumentaliza, pero no con mala intención, sino porque es su carácter. O sea, si tengo que arrasar el bosque, lo arraso. Si tengo que matar a Ashitaka, lo mato. Si puedo pactar con Ashitaka, pacto. Si puedo pactar con el emperador que acabe con el Shishigami y con eso me libro del Horasano, lo hago. O sea, está constantemente instrumentalizando la defensa de los suyos. En ese sentido, incluso se puede ver como una persona incluso positiva. Y de hecho, al final, digamos que queda redimida. Y si hubiese sido capaz de buscar una solución no violenta, que sí hubiese sido capaz Ashitaka, pero ya no hubiese habido ese problema con los mononokes, ¿no? Con esos dioses del bosque. Y a los dioses del bosque, si tú lo ves, se ponen como único objetivo la defensa del bosque y de las condiciones que tienen de vida tal como las conocen. Pero si tú te das cuenta, están penalizados porque en esa defensa a ultranza y entran en un proceso de locura, que lo vemos en dos puntos para mi gusto. Uno, ¿cuál es? Uno es que, fruto de esa defensa que hacen del bosque, terminan contagiándose y convirtiéndose en Tatarigamis, ¿no? O sea, digamos que es como una penalización a su no negociar con los hombres. No negocio con los hombres, ataco a los hombres me contagian con su plomo, y mi castigo por atacar al hombre y no buscar la conciliación, ¿cuál es? Convertirme en un Tatarigami. Pero lo puedes ver incluso todavía más claramente con el rey de los monos, ¿no? Que en su locura llega a hacer planteamientos que son aberrantes incluso para otros mononoques, ¿no? Cuando dice, dadme a Sitaka que me lo voy a comer para conseguir la fortaleza del hombre. Hasta Moro le dice, va, te estás volviendo loco, ¿no? O sea, en esa defensa ultranza de lo que quieres conseguir sin pasar por una negociación o una convivencia, llegas a planteamientos aberrantes. Y encontramos siempre en medio a Sitaka, que es el que te está diciendo, ni unos ni otros, tenéis que aprender a convivir. Tendréis que ceder un poco cada uno. Vosotros tendréis que deforestar menos el bosque y vosotros los espíritus pues tendréis que buscar una forma quizás de amortiguar vuestro poder o vuestro espacio para que haya convivencia entre los dos. Y yo creo que ese es el mensaje, que además es muy sintoísta, sí, en el sentido de que el hombre lo que tiene que hacer es convivir con la naturaleza. Y al final, ¿qué consigues? Una vez desaparecidos los dioses, que sería un poco lo que tienes ahora, un mundo natural. ¿Y a qué se ve abocado el hombre? A vivir en ese mundo natural de una forma coherente para el mundo natural y para él. Sí, sí, sí. No, y aparte, si te das cuenta, esta idea de que todas las facciones y todos los elementos que luchan entre sí en la película están todos basándose en la ira hacia el contrario. Y de hecho al principio de la película te lo dicen clarísimamente. Yo es que tienes que ver sin odio todo lo que está pasando, ¿no? Y para que quede incluso más claro toda esta idea, el único odio que alberga Sitaka lo tiene en el brazo gracias a la maldición, ¿no? O por desgracia para él, por culpa de la maldición, ¿no? Eso contrasta a su vez con su carácter para que tengas clarísimo, aparte de que él ya lo dice y se lo dicen, pero él mira al prójimo con toda la claridad de miras posible y sin nada de odio. Y esto los demás no lo hacen. Por eso yo creo que el símbolo de que en el brazo esté la maldición precisamente sirve para que veas que el propio Sitaka está libre totalmente de todas estas movidas y precisamente también porque viene de lejos, ¿no? Me parece, vamos, yo creo que es la síntesis que has hecho de cómo está repartido las intenciones de cada uno en la película, vamos, me parece fenomenal. Es que es justamente el mensaje de la película, que va muchísimo más allá, como decías tú antes, de un planteamiento ecológico, ¿no? A lo mejor en este punto, y para recordárselo, porque yo sé que todos los oyentes que están escuchando este programa ya han visto la peli, y algunos personajes como Sitaka, pues a lo mejor no necesitan presentación, pero aún así vamos a hacer el esfuerzo de presentar a los personajes principales, porque a lo mejor algunos, pues hombre, Jikobo, pues no es un personaje que a lo mejor por el nombre la gente sepa quién es, pero si le hablas de este señor así que venía, vamos, que era un soldado que estaba bajo las órdenes del gobierno del Bakufu, ¿no? Del Shogun, que era este tío así un poco achaparrado con la nariz colorada. Bueno, pues entonces ya la gente lo situará mentalmente. Pero aún así vamos a hacer un repaso de los personajes si nos importa. Fran, empezamos por Sitaka, por supuesto. Sí, bueno, Sitaka, que era este príncipe de la antigua tribu de los Emishi que hemos comentado antes, ¿no? Que vivía supuestamente, bueno, en el antiguo Japón los Emishi estaban localizados al norte del país. En esta película pues parece que están, digamos, localizados más bien al este, ¿no? Porque tiene que viajar al oeste. No sabemos mucho más de los Emishi de la película, pero es este joven que tiene que dejar la aldea por culpa de esta maldición. Por cierto, un apunte: en la película se ve cómo se despide de una persona, en la traducción al castellano te la pintan como si fuera una amiga, cuando en realidad es su hermana, ¿vale? Y lleva un amuleto que la hermana le regala, para que es el amuleto que él lleva a lo largo de toda la película y luego le regala a Sang, ¿no? Luego el otro personaje, por ejemplo, si quieres sigo y nombramos así los personajes más interesantes. Sí, sí, sí, perfecto, perfecto. Mira, ya que has citado a Sang, pues mira, habla de Sang, que es de algún modo, ¿no? Sí, Sang, que en teoría sería como la princesa Mononoke, claro, ¿no? Claro. Que parece como que es la protagonista de la película, pero que en realidad no lo es, ¿no? Es un personaje sin llegar a secundario, pero no tiene ni mucho menos la preponderancia de Sitaka, ¿no? Pues nada, esta chica es una chica que se ha criado con la tribu de los lobos, al abrigo de Moro, que es el líder de los dioses lobos del bosque, y claro, ella pues es una especie como de Mowgli del libro de la selva, lo que pasa que en plan lobo. ¿Cuál es el objetivo de Sam? Pues luchar contra Lady Eboshi, porque Lady Eboshi está atacando al bosque. Como ella pertenece al clan de los lobos y por tanto al clan de las deidades que defienden al bosque contra la amenaza humana, pues ella desde el principio de la película ya te la plantean como que está, digamos, adoptando posiciones beligerantes contra los humanos, ¿no? Ya hemos mencionado quién es Lady Eboshi, ¿no? Esta mujer que lidera, que además me parece muy interesante que sea una mujer la que lleve la voz cantante en este pueblo, que digamos que se ha organizado en torno a esta industria del hierro para defenderse contra todos los elementos, ¿no? Que sea la mujer la que lleve la voz cantante y que sea ella quien dirija tanto a las mujeres como a los hombres y que incluso sea capaz de poner a las mujeres en trabajos que tradicionalmente se les ha atribuido a los hombres, a trabajos muy duros como son la fragua que tiene en su ciudad. Pues me parece súper interesante todo este planteamiento, aparte del carácter que tiene la propia Lady Eboshi, que es un carácter de una gran señora que tiene una gran seguridad en sí misma, ¿no? Y luego otros personajes que me parecen muy interesantes pues serían Okoto y Moro, ¿no? El propio Moro, el dios de los lobos, por decirlo de una manera, y Okoto, que sería el dios de los jabalíes. ¿Cómo interactúan ellos también en la película? No te dicen su origen, no sabes muy bien de dónde vienen, pero está clarísimo que están ahí para defender el bosque y sobre todo cada uno de ellos para liderar a su facción, ¿no? Y luego el otro personaje que no habla en la película, ya hemos hablado del Arce Rojo, pues lo único que nos faltaría sería el propio espíritu del bosque, porque aunque no hable, sí es verdad que a lo largo de la película vas a ver que tiene algunas expresiones un poco desconcertantes, ¿no? Porque esto de que tenga cuerpo de ciervo durante el día, pero que tenga a la vez una cara que no es antropomorfa tal cual, pero sí es verdad que tiene unos rasgos así humanos, ¿no? Sobre todo en la mirada. Y digamos que hay un aire siniestro, no, más que siniestro, misterioso en la manera que tiene de mirar a los demás y desconcierta bastante, ¿no? Hombre, también podríamos hablar del personaje de Jigo, ¿no? Es que es un... A mí es que me encanta este tío. porque además es el más humano de todos, ¿no? Si os dais cuenta, es el tío como más normalito, es este pequeño ser que es un mercenario, que sí, que hemos hablado que tiene la nariz roja, se te ha olvidado comentar que tiene una verruga muy grande y uh-huh. que llena la pantalla. y bueno, este hombre en realidad, pues eso, trabaja a las órdenes del emperador y lo que quiere a toda costa es simplemente liquidar al espíritu del bosque. Le importa todo un pimiento, le importa un pimiento a Shitaka, el Lady Eboshi, a todos ellos le dan igual, él lo único que quiere es camelar o digamos llevar de la mano a Lady Eboshi para que con sus armas de última generación liquide al espíritu del bosque y a lo largo de la película lo vamos a ver en un par de ocasiones, siempre él está por ahí, pero porque al principio de la película él ya tiene muy claro que también va en busca de este espíritu del bosque. De hecho, otro detalle de la mala traducción de la película sería ese. Cuando él conoce a Shitaka y le entrevista y le saca toda la información que quiere, porque la verdad es que se la saca absolutamente toda, cuando a Shitaka se despierta al alba y dice que se va, el propio Jiko dice hasta que volvamos a vernos, pero en la traducción original o digamos en el doblaje original lo que le dice es allí nos vamos a ver, porque él también va para allá, ¿vale? O sea que desde el principio tiene muy claro que va en busca del espíritu del bosque, porque lo que quiere es que le corten la cabeza al espíritu del bosque y llevársela al emperador. Bueno, este personaje que es Jikobu en la versión original, pero que luego se occidentalizó como Jigo, ¿no? Entonces, un personaje bastante... Hombre, la verdad es que no... Vuelvo a insistir, Jigo puede caernos mal o bien... Es un tío que persigue sus propios intereses y, por lo tanto, en algunos momentos quizá pueda parecer un poco malo. Lady Eboshi, pues tampoco es un personaje villano, pero sí es cierto que en algunos momentos cuando persigue sus intereses, pues hombre, nos puede parecer un poquito villano, pero ninguno de estos dos personajes lo es, incluso San, ¿no? La princesa Mononoke, ¿no? Que al ser tan salvaje y al ser tan agresiva y al responder con tantísima violencia para defender lo suyo, pues también nos puede parecer un poquito cruel y despiadada. Quizá aquí el único que es bueno, de verdad, que es el único que de verdad podemos decir que no tiene ningún carácter así villanil, es Ashitaka, que es un bueno de categoría, pero bueno, a su manera. Y de hecho, a mí, a lo mejor os reís, pero a mí me parece un poquitín me recuerda al personaje de Clint Eastwood en Por un puñado de dólares. Con otros intereses, quiero decir, el personaje de Clint Eastwood, bueno, más bien, como era un remake, más o menos, ¿no? Hay gente que habla de plagio, vamos. Y por eso se ha caído. Vamos a usar el término de remake más bien de Yojimbo, ¿no? La película de Kurosawa, interpretada por Toshiro Mifune, grande Mifune, pues vamos a poner ese ejemplo mejor. Bueno, pero Sanjuro llegaba a un pueblo donde había dos bandos de villanos y entonces él iba cambiando de bando. Entonces iba a, con unos, les ayudaba, luego cambiaba de bando, les ayudaba a los otros. Desde otro punto de vista menos interesado y menos egoísta, podemos decir que Ashitaka también es una especie de Sanjuro, ¿no? Es decir, este Ronin que llega a esta situación y bueno, pues a veces sí que ayuda a unos, a veces ayuda a los otros, a veces se va con al bosque y ayuda a los que están allí, va ayudando a estos, a aquellos, y no llega a tomar partido nunca por ninguna facción en concreto, pero a su manera él intenta que todo el mundo salga ganando, ¿no? Por eso en algunos momentos hay algunos instantes en los que, por ejemplo, San pues no comprende, ¿no? Que Ashitaka pues sea tan, porque para ella es complejo, ¿no? Que tome unas decisiones concretas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás conmigo o qué? Pero claro, es que a su manera Ashitaka intenta que no haya, o por decirlo de algún modo, tanto minimizar víctimas como intentar que la cosa se relaje, porque en el fondo, si todo el mundo intentan alcanzar un acuerdo, todo el mundo sale ganando, ¿no? Y esa es quizá la idea que tiene Ashitaka, que tanto cuesta, porque claro, los bandos tienen unas ideas tan claras y han definido tanto a sus enemigos que es muy difícil hacerles entrar en razón. Pero bueno, de algún modo vemos a este Ashitaka como Sanjuro, que va, ahora estoy aquí con estos, ahora estoy con los otros, y sin ese interés egoísta y de algún modo tan alejado, ¿no? De esas dos películas que he citado, de algún modo pues va siguiendo un poco la misma filosofía, ¿no? Bueno, hay también un par de figuras un poco para descargar a veces la tensión de los enfrentamientos, que son el matrimonio este que hace Toki y Koruko, que es muy divertido, ¿no? Porque es el típico calzonazos que ella se lo come por los pies. Es otro ejemplo de mujeres fuertes que hay aquí en esta película, porque tienes a Lady Eboshi, tienes a Sam, pero también tienes a esta Toki. De hecho, las mismas mujeres estas son todas muy muy descaradas, ¿no? Vienen de los prostíbulos, bueno, aquí se dice prostíbulos, me gustaría ver en la versión original si dice casas de té o qué eran exactamente anteriormente, o geishas o qué, ¿no? Pero sí que se les ve un poquito, además se las ve un poco que trabajan muy duro, y de hecho se sorprende cuando Ashitaka se pone a trabajar para ver, para entender. Esa es otra de las claves que te da, ¿no? Este está intentando siempre comprender todo y dice, ¿cómo me puedo poner en el punto de vista de estas mujeres forjadoras? Pues se pone ahí en ese momento a hacer su trabajo y lo entiende, y supongo que se hace preguntas del tipo, ¿y por qué aguantan este trabajo tan duro? Pues porque necesitan protegerse de la agresión de los otros, y para protegerse, ¿qué necesitan? Deforestar. Entonces ya le busca un valor a la deforestación. No es deforestar por deforestar, ¿no? Es deforestar por salvar la vida, ¿no? Y va un poco eso con todos, ¿no? De hecho, es un poco lo que he dicho yo, todos. Todos los que no dialogan, todos los que no buscan un entendimiento son penalizados. La propia San es penalizada porque no acepta su naturaleza humana y de hecho tiene incluso conflictos, ¿no? Con la propia Moro en un momento determinado, ¿no? Por decir, bueno, es que tu intransigencia te lleva también a ser penalizada y que te recuerden que ni siquiera eres ni lobo ni espíritu, eres humana. Y en ese sentido queda desencajada y sin lugar. No es como Ashitaka, que al final encuentra un sitio, un refugio para quedarse. Sam se queda en un bosque que ya no es el que era, con una madre que va a morir, con unos hermanos discapacitados y sin la compañía de Ashitaka, ¿no? En ese sentido, también cambia un poco el tipo de cine de Miyazaki, que ya vimos que casi siempre estaba protagonizado por una mujer con ciertos poderes, y que había una relación amorosa en un grado anterior a la edad adulta, ¿no? Aquí se da casi, pero no, porque yo creo, como he dicho, que el protagonista es Ashitaka, no es Sam, ¿no? Y tampoco se tiene ese componente mágico en el de que uno de los dos tiene poderes, sino que la magia está en los espíritus, ¿no? En ese sentido, las claves del cine de Miyazaki sí que cambian aquí también un poco. Sí, luego además es fiel a sí mismo en otras claves. Por ejemplo, si os dais cuenta, bueno, has dicho que has dicho que Sam no encuentra su hueco, y es verdad que no lo encuentra, al final queda como muy abierto, ¿no? Y además me parece una posición bastante madura en torno a la historia por parte de Miyazaki, el hecho de que la historia no queda totalmente concluida, sino que hay cabos sueltos que van a quedar por ahí y que se tendrán que resolver más adelante. Lo que pasa es que como la película ya lleva una hora y treinta, perdón, dos horas y pico de minutos, oye, pues tampoco tenemos tiempo para todo, ¿no? Pero sí es verdad que te apuntan a lo mejor que, aunque físicamente Sam no ha encontrado su sitio, pero sí es verdad que espiritualmente sí ha encontrado ya una especie como de camino, porque la afinidad que siente hacia Ashitaka, pues es, digamos, lo que probablemente en un futuro va a ser su sitio, su espacio, ¿no? Y de hecho eso sí que te lo apuntan en la película. Sí. Pero es muy digno de mencionar el hecho de que no recurre a lo típico de una historia de amor ni nada que se parezca, porque es que no tiene nada que ver. Y probablemente si la película viniera de otra productora o de otro guionista o de otra, y que no sé cómo decirlo, pero básicamente creo que el hecho de que no haya una historia de amor en esta película, cosa que es muy tradicional en las películas de Miyazaki, ¿no? Normalmente no suele haberlas. Si cabe, en esta película es todavía, si cabe, un acierto mayor, ¿no? Fíjate que el único momento que, digamos, puede haber un poco así de romanticismo, sí que hay algún abrazo, pero es una cosa de pura supervivencia. Cuando él no puede masticar, ella predeglute los alimentos y se los da. Es un beso de vida, no como estamos acostumbrados, que para nosotros sería alguien se ahoga, le beso con ese beso de vida para insuflarle aire. Aquí le da el alimento mascado porque no puede comer. Ese es el único momento en el que se dan, por así decirlo, y entrecomillado, por usar mi vieja muletilla, un beso. Pero si te fijas, además, al final queda la solución apuntada, pero el problema no resuelto, en el sentido de nos queda camino por recorrer. Y así estar con los humanos y vendré a verte. O sea, voy a hacer un poco como de enlace entre los dos mundos, ¿no? Cuando tengáis cuando tengáis un problema de convivencia, yo voy a estar aquí para deciros, oye, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Y para llevar a eso, a la convivencia en el mundo natural. Bueno, lo que nadie puede discutir es que aquí los personajes son maravillosos. O sea, de hecho, a mí me gustan todos. O sea, los personajes femeninos tienen una potencia brutal. A mí Sam y Lady Bossy es que me flipan. O sea, Jigo me encanta. O sea, incluso luego tiene el típico carrusel de personajes secundarios muy, muy japoneses, como Gonza, que es un personaje que a mí me encanta, que es este samurái, que es un poco el guardaespaldas, ¿no? De Lady Bossy. Que, por cierto, en la versión inglesa le dobla John DiMaggio, que es Bender en Futurama. Ahí es nada, ¿no? Entonces, pero que bueno, que es un personaje delicioso, ¿no? Entonces, está lleno de personajes muy bien tratados. Aquí todos los personajes están alejados de los típicos arquetipos y me gusta esa profundidad que tienen y el que sean complejos y el que no tengan, digámoslo así, esos valores de buenos o malos, ¿no? O sea, me gusta bastante. Bueno, sobre la película, fíjate, como hay tantas cosas que decir y seguramente habrá algunas matizaciones que queráis hacer sobre temas que a lo mejor yo no voy a plantear, sí que me gustaría que algún tema que quisierais comentar así a grandes rasgos, porque la verdad es que me estoy deleitando escuchándoos. Por ejemplo, Kurt, algo que tú sepas que yo no te voy a preguntar porque no tenemos aquí guión ni nada, ni tenemos chuleta ni nada, hemos venido aquí con lo puesto. Entonces, algo que a ti te apetezca comentar sobre la película y que, oye, a no ser que tú lo pongas sobre la mesa, yo seguramente ni te pregunto al respecto. Cuéntame. Bueno, nos queda el tema de la banda sonora que me gustaría que dejárselo a Fran. Sí, bueno, yo la verdad, sí, no, y me encanta, vamos. De hecho, espérate que me voy a poner de pie. Te has puesto de pie y has apagado el micro. Bueno, la verdad es que cuando se trata de hablar de la música de esta película, y en concreto del autor, que es Joe Hisaishi, o Hisaishi Yo, o Mamoru Fukuzawa, o no me acuerdo exactamente, me pongo de pie. ¿Por qué? Porque me parece una banda sonora grandísima, preciosa. Yo creo que es una de las mejores bandas sonoras que ha firmado este compositor. Y recordemos, es un músico que ya ha venido trabajando con Hayao Miyazaki a lo largo de todas sus películas. Un músico muy grande y que cuando hizo esta película yo creo que dio un salto de calidad enorme. Porque desde que hizo Mononoke, si ya de por sí eran monumentales sus bandas sonoras, desde entonces lo son, si cabe, incluso un poquito más. Vale, bueno, pues eso, Joe Hisaishi, que ya hemos dicho, ha hecho todas las bandas sonoras de las películas de Miyazaki, y que en esta película, fijaos, me interesa muchísimo cómo el propio Hayao Miyazaki había formado parte o había tenido su implicación en el desarrollo de la banda sonora, ¿vale? De hecho, vemos constantemente en el making of de la película, vemos al propio Hayao Miyazaki en el estudio de grabación supervisando cómo se van grabando los temas, pero es que incluso el propio Joe Hisaishi, a petición de Hayao Miyazaki, participaba en las tertulias sobre el guión, ¿no? O sea, es algo que me parece tremendo, ¿no? O sea, este nivel de colaboración músico-director, pues, vamos, me parece muy, muy productivo. De hecho, Hisaishi no solamente ha venido trabajando y colaborando con Miyazaki, sino que también lo ha estado haciendo con otros directores japoneses de renombre, pero nunca ha sonado Miyazaki, nunca suena igual con otra gente. Con Miyazaki lo hace de una manera y brilla de una manera muy, muy, muy, pero que muy especial. Y bueno, una banda sonora que tiene unos temas sinfónicos bastante, bastante épicos, con una gran multitud de registros, porque no solamente se trata de hacer grandes temas para los lucimientos personales en el caso de los paisajes y tal, sino que tiene que hacer música para el propio Ashitaka. Desarrolla unos temas musicales bastante, yo diría que poco melódicos para todo lo que está relacionado con el bosque. Me parece que la música, hay una música que suena cuando aparecen los Kodamas que me parece maravillosa, que eso te introduce si cabe todavía más en este mundo de fantasía. Luego el propio tema, el tema principal, o digamos el tema central de la película, es un tema cantado, cosa que hasta ahora pues no se había visto mucho en las películas de Miyazaki. Y bueno, para mucha gente, esto es una pequeña anécdota que os voy a contar. Cuando tú escuchas el tema, te da la impresión de estar escuchando a una soprano o algo similar. Sí, sí. Cuando en realidad no es una soprano, es un contratenor. Ya sabéis, estos cantantes que son virtuosísimos, que tienen la capacidad de cantar en tres o incluso más octavas, ¿no? Tres y media, creo que tenía este que se llamaba Yoshikazu Mera, ¿vale? Es un personaje, es un gran cantante de música clásica, es un gran contratenor. Y bueno, es increíble cuando lo oyes, porque realmente crees que estás oyendo una mujer y en realidad es un hombre. Y luego un detalle muy interesante es cuando tú ves el making of de la película y ves que Miyazaki está con él en el estudio viendo cómo graba a un profesional que ya lleva muchísimos años en el mundo de la música y que es muy, pero que es muy respetado, y sin embargo Miyazaki se mete ahí y le dice: oye, me interesaría, o yo creo que me gustaría que cantaras con un tono más sosegado, ¿no? Algo que te salga más desde el alma, no tan apasionado, ¿no? Oye, es increíble ver cómo Miyazaki cuida incluso estos pequeños detalles, ¿no? Y luego no hay más que escuchar la banda sonora de la película para darse cuenta de que no solamente está perfectamente integrada ya en todas las escenas, ¿vale? Cuando aparece el dios maligno al principio de la película, la música es absolutamente inquietante. Cuando ves esos gusanos retorciéndose, la música es que se adapta perfectamente. Luego la inclusión de todos, aparte ya de la propia orquesta sinfónica, la inclusión de todos estos instrumentos de percusión japoneses, ¿no? Estos taikos que suenan con una contundencia brutal y que le dan, si cabe todavía, a las escenas de acción más empaque, ¿no? O sea, la película es una belleza. Cuando la ves con un buen equipo de música, la verdad es que gana muchísimo gracias a esta música, que sin embargo no destaca cuando no debe. O sea, la música solamente enfatiza o te saca a colación momentos de belleza, ¿no? Y eso está bastante bien. Y luego, cómo no, es que lo tengo que decir, al final de la película, que es el momento en el que ya se redime Lady Eboshi, cuando ya ha muerto el espíritu del bosque, pues hay un tema que se llama Ashitaka Isan, que es un tema que suele tocar Joe Hisaishi en todos sus conciertos. Es un tema absolutamente precioso y, sinceramente, a mí personalmente es un tema que me emociona bastante más de lo habitual. Es un tema que a mí me transmite muchísima emoción. Bueno, y aparte ya de este tema, pues nada, poco más que comentar, ¿no? Si acaso, hablar de las versiones de la música de la película, es decir, los temas vocales, si te compras la banda sonora, puedes cometer el error de comprarte la versión anglosajona, que te vienen los temas traducidos al inglés, que en mi opinión no quedan muy bien del todo. Y sin embargo, por ejemplo, cuando esto lo hemos estado comentando Kurz y yo antes con el micrófono cerrado, hay una edición también que te viene con los temas en japonés, pero lo que estábamos comentando era que en la edición en castellano de la película, cuando tú pones la película, ves, te vas a dar cuenta que los temas están traducidos al castellano y que además están eminentemente bien grabados, con unas voces absolutamente maravillosas, con lo cual por nuestra parte, nuestro aplauso para esta versión española, ¿no? Y poco más. Si acaso, a lo mejor los homenajes que hace Hisaishi a Ryuichi Sakamoto en algunos planteamientos sonoros de la película, pero que también forma parte de lo que es la música tradicional japonesa, ¿no? Y poco más que decir, una banda sonora monumental, maravillosa, y que yo recomiendo a todo el mundo que la oiga, más allá de verla en la propia película. Como elemento independiente suena también bastante bien, y luego aparte hay una edición sinfónica que el propio Joe Hisaishi grabó aparte y que también es bastante, bastante bella e interesante de escuchar. Perfecto, Fran. Bueno, pues estamos ya en el bloque final. Sí que me gustaría saber cuál es vuestra escena favorita. Y ya, después de vuestra escena favorita, conclusiones finales sobre la princesa Mononoke, que todavía están los vecinos, los llamada estos que tenemos aquí arriba, en nuestro piso, están llamándonos al timbre diciendo, oye, que nos toca, que nos toca. Venga, que tenemos, a ver si podemos hacer también de los llamada una reseña bastante más breve que esta. Venga, escenón y conclusiones finales. Fran Prados. No, para mí es escenón, la película está llena de escenones. Hay un momento que ya lo he dicho antes, que es cuando Ashitaka sale del poblado y empieza a sonar la música, uno de los temas principales de la película. Para mí es uno de los momentos culminantes, no solamente de la película, sino de todo el estudio Ghibli, de todo lo que han hecho, de una belleza monumental. También me encantan esos momentos en los que se ve el bosque, que no lo hemos comentado antes, pero como curiosidad, está basado en una isla que hay al sur de Japón que se llama la isla de Yaku, que tiene prácticamente los mismos paisajes. Invito al que tenga un mínimo de curiosidad que se meta en internet y busque imágenes de esa isla, son maravillosos, es una isla increíble. Y poco más, por mi parte, poco más, porque claro, escenas, tiene tantas la película que no sabría con cuál quedarme. Si acaso, a lo mejor, pues eso, el que te he dicho al principio, y luego también por la música tan increíble que tiene el momento al final cuando muere el espíritu del bosque. Muy bien, y sobre la película, bueno, no sé, yo creo que ya has dicho todo lo que había que decir, pero venga, últimas frases sobre la princesa Mononoke, que ya finales, ya en plan, pues, lo que quieras. ¿A quién? ¿A mí me lo dices? Sí, o sea, ya que finiquites, nos has hablado de tus escenas maravillosas, ahora vale, ya vale. Conclusiones finales. No, conclusiones, pues nada, que es una película que es uno de los grandes hitos del cine de animación, ha ayudado a dar a conocer este tipo de cine, o sea, el tipo de anime japonés, ha ayudado mucho a darlo a conocer en el mundo occidental, y yo creo que no solamente para mí, sino para muchísima otra gente, es un hito súper importante y muy memorable, ¿no? De hecho, has comentado antes que iba a salir el Blu-ray dentro de muy poquito, o que coincidía con la fecha de grabación de la película, y yo automáticamente, ya mientras hablábamos, ya lo he reservado en una página muy conocida que hay de internet para hacer compras a distancia y tal, ¿no? Conclusiones muy pocas, es que es una película muy grande, es que ya después de todo lo que te he dicho, yo es que ya me he vaciado. ¿Qué te voy a decir de la princesa Mononoke que no te haya dicho ya? Pues algún defecto que le saques, venga. ¿Le ves algún fallo o no? ¿O no le ves ninguno? No, pues mira, un acierto, que hay mucha sangre, pero no se recrea con esa sangre. Si te das cuenta, las escenas sangrientas de la película son escenas que están muy cuidadas y no llega a recrearse de una manera sádica, ni muchísimo menos para llamar la atención. La sangre queda en un segundo plano y anda que no sale sangre en la película, ¿eh? Pero está llevado de una manera muy magistral. Hasta en eso la película lo hacen bien. Y con tanta sangre a que no te has fijado que es ambidiestro, que lo mismo dispara con la derecha que con la izquierda. No, pues no. Curioso. No me había fijado. Curioso. Bueno, Coronel Kurz, tu escena favorita y ya últimas palabras. Mira, yo creo que está lleno de escenas maravillosas. Yo me voy a quedar una por un poco casi es un poco un símbolo de lo que es Ashitaka, que para mí es el gran protagonista. Y es el momento en el que San ataca la aldea. Esa escena me gusta porque, primero, San ataca la aldea con unos movimientos felinos que son, felinos, lobunos o lobeznos. Lobeznos que son espectaculares. O sea, parece una pequeña loba, ¿no? Además, se pone la careta para sentirse todavía más loba. Pero no solo es cómo está hecho los movimientos, sino cómo en ese momento Ashitaka se enfrenta con todos. Se enfrenta con San, que intenta acuchillarlo para que no haga daño a Lady Eboshi. Se enfrenta con Lady Eboshi e incluso se impone a su guardaespaldas para que no hagan daño a San. Luego carga con San y se la lleva del poblado. Está todo el mundo alucinado porque no hace daño a nadie y arriesga su vida, y los otros la amenazan con que le van a disparar o con que le van a matar o con que no le van a dejar salir, y no les hace caso. Él va a lo suyo, cree que lo correcto es eso. Incluso en el momento de abandonar el poblado, que tiene que hacerlo por la puerta, que es una puerta pesada que no puede moverse con fuerza humana, él tiene que utilizar la fuerza que le da a ese brazo infectado, que le causa un dolor tremendo, y soporta ese dolor para sacar a San de allí. Y saca a San de allí, pero sin estar de acuerdo con lo que hace San. O sea, creo que es una escena que ejemplifica perfectamente cómo este ve la razón en los dos bandos y está con los dos bandos. Por eso yo lo veo muy distinto a Yojimbo, en el sentido de que no es que no esté una vez con unos y con otros, es que no toma partido por ninguno de los dos, toma partido por la verdad, por la decencia y por salvar a todo el que pueda. Y si puede salvar a uno, lo salva, porque aunque esa persona actúe mal, entiende su punto de vista porque no ve con el odio y ve con la verdad. Bueno, ¿quieres ya culminar tu intervención en este programa con unas palabras finales? Sí, has dicho antes, una cosa que le veas fallo. Yo no es que sea un fallo, pero hay una cosa que siempre me pone nervioso en las películas japonesas, y es todas estas criaturas multitentaculares, ¿no? Yo cuando sale un bicho con tentáculos, a mí automáticamente hay algo que me hace desconectar. No sé si es que me resultan desagradables o qué. Y esa fijación que tienen por los tentáculos, no vamos a entrar ya en otro tipo de versiones o de géneros, pero no me agradan, ¿no? Entonces, esas representaciones del caminante nocturno, multípodo y tal, no me terminan de encajar, pero es una cuestión que entiendo que es personal, que no va con mi gusto estético. Por eso no lo voy a catalogar como fallo, pero sí como una de las cosas que en la película no me gustan, ya lo digo, por mi sentido estético concreto. Como resumen de la película, ¿qué diría? Diría un poco lo que he dicho antes, que es un ejemplo de lo que es una obra de artesanía, un proyecto muy, muy, muy personal que se saca adelante con mucho, mucho, mucho trabajo. Y cuando una persona pone dos cosas, aparte del talento, que es la pasión y el trabajo, es cuando salen los proyectos. Yo creo que en esta película Miyazaki pone las tres cosas. Pone el talento, pone el trabajo y pone una técnica maravillosa, y por eso sale una película que es grande. Y entonces, si a eso le sumas que tiene un discurso que, pareciendo ecologista, lo que llama es a la aceptación de la verdad en general, no de tu verdad, sino también de la parte de verdad que tienen otros, y en ese sentido es conciliador, y te manda el mensaje que, además de convivir con el mundo natural, lo que tienes es que convivir en general con la gente, pues yo creo que no se puede pedir más. Por eso esta película deja un poco con el culo al aire a aquellos que dicen que el anime es para críos o que el anime no es serio. Bueno, pues tenemos animes y tenemos productos de animación en general que cuentan cosas muchísimo más instructivas y más profundas, con más talento y con mejor estética, que muchas películas de acción real. Completamente de acuerdo. Completamente. Bueno, para complementar información sobre este asunto, Fran, hay un libro que tú sí que recomiendas. Sí, sí, hay un par de obras que, hombre, a estas alturas no sería justo que no los citáramos, ¿no? Concretamente hay un libro que se llama El mundo invisible, de Hayao Miyazaki, que está firmado por una escritora que se llama Laura Montero Plata, una especialista en el manga japonés, y que Es un libro que ha escrito este libro muy recientemente. Es una auténtica tesis doctoral, es un ensayo profundo y en detalle de toda la obra de Hayao Miyazaki, y que además está maravillosamente diseñado y maquetado. Se puede comprar en cualquier librería. Parece que está haciendo propaganda, pero es que es un libro que me ha encantado y me ha ayudado muchísimo a comprender muchísimas cosas en torno a este director, ¿no? Me parece un libro bastante interesante y que se vende en las librerías más conocidas del país, ¿no? Luego también hay otros libros que son una pareja de libros que se llama Antología del Estudio Ghibli, que también se vende, está muy en cualquier librería, lo podéis encontrar, de Manuel Robles, que es más un catálogo de toda la obra de los estudios, también muy interesante, y como referencia básica pues está bastante bien. Pero luego, para el que quiera entrar en profundidad y conocer pero las cosas más en detalle, Fran, una cosa, vale, que es como muy para profanos. Yo le daría un palo, no sé si es a Manuel Robles a quien hay que dárselo o a Manga Books, pero madre mía, o sea, a mí me sobran las 30 y tantas páginas de fotos de merchandising y me falta, o sea, eso me sobra. Las esas 30 y tantas páginas me sobran. Y me faltan más páginas sobre los grandes hitos del estudio Ghibli, porque lo de la princesa Mononoke, o sea, en dos páginas se lo quita de en medio. Me parece terrible. Más aún cuando luego, a lo mejor, la película de la que vamos a hablar ahora, Los vecinos llamada, en el siguiente volumen, le da mucho más espacio y mucha más página, ¿no? Pues, chico, haberlo dejado para el siguiente volumen o qué sé yo, tío. O sea, no sé, no me parece que sean las maneras adecuadas. Pero bueno, aún así el trabajo es interesante, sin duda. Mira, tú sabes, es que precisamente por eso, porque hemos estado tantísimo tiempo sin obras en español de gran difusión de este tipo, que por muy poco que me den, oye, pues yo lo voy a coger con muchas ganas. Sí, es verdad que la enciclopedia del estudio Ghibli, ya te digo, es simplemente como referencia, ¿eh? Es pues como para empezar a entrar, es una ventana para entrar. Lo que estaba diciendo era que si quieres entrar en el mundo ya con un poco más de nivel, desde luego el libro de Laura Montero me parece una auténtica pasada, y súper, súper documentado y muy interesante, lleno de imágenes. Bueno, es una auténtica gozada de libro, ¿eh? Yo os lo digo. Igual que te digo que la antología del estudio Ghibli, para empezar, no está mal, ¿vale? Simplemente hay como referencias y tal, pero sí es verdad que El mundo invisible de Hayao Miyazaki me parece una maravilla. Para los que nos gusta el estudio Ghibli y todo el mundo de Miyazaki, es una auténtica gozada. Ya, pero, hombre, es mucho más profundo porque además solamente habla de las películas de Miyazaki, ¿no? Luego no habla de todas las películas del estudio Ghibli. O sea, hay muchas pelis que se quedan ahí colgadas y que no las aborda. Bueno, pues vamos a poner voz a nuestros queridos oyentes aquí en nuestro muro de Facebook, en nuestro foro. Han comentado algunas cosillas sobre La princesa Mononoke. Tenemos varios comentarios, muchos comentarios, así que, como siempre, pues leeremos los que primero llegaron. Francisco Javier Martínez García, peliculón, sigue estando entre mis preferidas de Miyazaki. La banda sonora es sublime y fue la primera que se estrenó en los cines españoles, o eso creo recordar. ¿Esto es así? ¿No se estrenó Totoro en cines? No sé, aquí ya estoy perdido. No sabe, ¿qué me decís vosotros, chicos? ¿Fue la primera? Que yo sepa, Totoro se estrenó en cines bastante, bastante después. De hecho, se estrenó hace poco, en cines, ¿eh? Ah, vale, pues a lo mejor entonces nuestro oyente Francisco Javier tiene toda la verdad. Bien, Raúl V.M. dice, hace siglos que la vi, aún no siendo muy aficionado al género, me gustó bastante. No descarto rememorarla. Rememórala, Raúl. Miquel Morocco dice, me encanta, gran mensaje ecologista del mundo industrial, contra los dioses del bosque, mi preferida de Estudios Ghibli. Matías García Costa, obra maestra, dice. Aurora García dice, maravillosa. En las pelis del señor Miyazaki no hay héroes ni villanos, sino personas con objetivos opuestos, sean correctos o incorrectos desde nuestro punto de vista. Esto es lo que les hace tan creíbles y tan fácil cogerles cariño, y esa banda sonora que resuena en el alma y te hace volver a visualizar el bosque. Uf. Eduardo Díaz dice, la volví a ver hace poco, creo que es mi favorita, ya que con ella entré en contacto con la imaginería de Miyazaki, ecologismo, pacifismo, amenaza de la tecnología humana, etc. Resultándome muy impactante es el diseño de las bestias y monstruos. Creo que la mezcla entre la profundidad del mensaje y la animación tan dinámica y cargada de detalles me dejó la sensación de estar ante una obra maestra de la animación. Alexis Ríos dice, al fin, tío, esta película fue la primera que vi, cuando no tenía ni idea de quién era Miyazaki o Ghibli, y no he perdido encanto, ni para mí ni mi niño. Álvaro Sainz dice, un peliculón con mensaje ecologista. ¿Sabe alguien si realmente fue importante la traducción realizada por Neil Gaiman? Bueno, aquí esto lo habéis comentado vosotros, ¿no? O sea, fue importante en el sentido de que varió algunas cosillas, cambió de sexo a algunos personajes. ¿Vosotros pensáis que realmente fue una labor acertada o le pegaréis un pequeño palito a Neil Gaiman? ¿Qué me decís, chicos? Yo no, yo lo entiendo perfectamente. A ver, lo que se hizo, que creo que se hace con buen criterio, es adaptar sobre todo lenguaje coloquial a ciertas expresiones o a ciertos conceptos que al occidental no le van a entrar. No podemos ser tampoco muy fundamentalistas. Si una película va a ir para un público amplio y queremos que vaya para un público amplio, el nivel de la traducción tiene que ir para ese público, no tiene que ir para el exquisito, para el que lo conozca todo, porque entonces iría solo para 3 y no para 300 millones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo no lo critico en ese sentido. La elección de las voces no creo que fuese cosa suya lo de cambiar de sexo, eso es más del doblaje. A él depende un poco lo que hemos dicho antes, según qué conceptos, ¿no? Pues en vez de traducir Dios ciervo, traducir espíritu del bosque. No creo que eso haga perder, ¿no? Es más rico, ya lo he dicho, si te explican pues que es exactamente un dios ciervo y que luego se convierte en un caminante nocturno y explicar todo eso un poco más. Pero eso no se puede hacer en la traducción porque es más que palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece correcto. Yo echaría de menos un poco lo que he dicho antes, que esa información se pudiese conseguir de alguna otra forma, ¿no? Pues con un audio comentario o demás, ¿no? Pero traducir, adaptar para un público generalista, eso me parece correcto. ¿Conforme, Fran? Nada que añadir, me parece. Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos con JM, que dice: una película muy buena, bastante inquietante y con una violencia visual muy bella. Eli Suárez dice: peliculón, como todas las que he tenido oportunidad de ver del estudio Ghibli. José Manuel Corella más: a mí me la recomendó un amigo que le encanta el anime y me flaseó la violencia inicial. No me esperaba para nada este tipo de película. Fue la primera que vi de Ghibli y quizás la única. No es mi rollo, quizás hoy en día las disfrute más. Pasamos aquí a Rubén Balfosca, dice: me encantó. Fue, mira, este apuesto me encantó bien. Me encantó. Fue la primera película que vi de Miyazaki y a partir de entonces soy un admirador de anime japonés. Una alegoría al ecologismo que todavía impacta a día a día. Josh Lux, peliculón. Darío Ruiz, por momentos me pareció trepidante y con ritmo, pero por otros momentos se ralentizaba demasiado. Rocío Morea dice: un peliculón y uno de los grandes de la animación. Ignacio Hernández Morato dice: fue la segunda que vi del estudio Ghibli y en mi primer visionado me dejó descolocado por el ritmo y por la ausencia de auténticos villanos. Con el tiempo he aprendido a exprimir todo el mensaje de Miyazaki y a valorarla mejor. Muy recomendable para todas las edades. Héctor Bill, maravillosa. Rubén Pruneda, viciosa, dice: buenísima. Vale, y hay muchísimos por aquí más. Vamos a ver, Felipe Moreno dice: Mononoke Hime es una obra maestra absoluta de la historia del cine. La considero por encima de Chihiro, que no es decir poco. Grandes personajes, gran historia épica y de amor. Grandísima banda sonora que no puedo dejar de escuchar. A Hisaishi habría que hacerle un monumento. Tiene bandas sonoras espectaculares, pero con esta alcanzó el cielo. Recomiendo el concierto celebrando el 25 aniversario del estudio Ghibli, que se puede ver completo por YouTube en HD. Sublime. Sí, señor. De todas formas, te das cuenta que estamos, no sé si después del programa esto cambiará, pero fracasamos un poco en la idea de transmitir que no es solo ecologismo, que es un mensaje sintoísta de sí, vivir en armonía con la naturaleza, pero también es buscar la verdad y vivir con otra gente, ¿no? Conciliar. Ceder para conseguir vivir todos juntos. Yo no sé si es que vemos cosas distintas o vemos otras cosas, pero a mí me extraña que todo el mundo se vaya al ecologismo, que me parece la lectura primera y más sencilla. Bueno, seguramente algunos ya habrán cambiado de opinión tras escuchar este programa. Venga, vamos a leer tres, que ya no da tiempo para más, y ya pasamos a otras cosas. Pablo Cabanes dice: obra maestra, nada más que añadir. Perfecto. Anxo Malvar Larriba dice: casi a la altura de Nausicaa en el Valle del Viento, lo mejor de Miyazaki. Y Spanska Elm dice: marcó un antes y un después en la animación, temática inteligente, animación tradicional mezclada con nuevas tecnologías. Siempre que la gente me habla de animación japonesa usando como referentes Oliver y Benji o Dragon Ball, les digo que vean esta película y luego continuamos la conversación. Pues gracias a todos los demás que nos han escrito, pero aquí ya vamos a cerrar el bloque de los oyentes. Bueno, pues continuando aquí en esta entrega sobre los estudios Ghibli, debemos meter los vecinos... No, perdón, mis vecinos llamada. A ver si soy capaz de decirlo esto en japonés sin que se me trabe aquí ningún palabro raro. Tonari no llamada kun. Espero haberlo dicho, dicho estupendamente. Hay algo antes, ¿no? No es... Jojoje kikio tonari no yamakun. Ah, bueno, lo que tú digas. Yo, pero sí, eso pero es verdad, Kurt. Antes, pero antes eso es verdad. No, creo que antes en el título original creo que viene Jojo Kekio tonari no llamada kun. Creo que así es completo. Igual me equivoco, pero yo juraría que antes es Jojo Kekio. Mira lo fácil que es mis vecinos llamada. Es que estos japoneses no saben. Bien, mis vecinos llamada aquí en españolo. Una peliculita que vino justo después de La princesa Mononoke y que, bueno, es bastante particular. Muchos dijeron que, bueno, hasta cierto punto quizá tenga algún parentesco, pero para muchos fue Los Simpson japoneses, que me parece que es incluso atrevido el tildar a esta película solamente de eso. Pero bueno, chicos, ¿en qué momento se encuentra el estudio Ghibli? Justo cuando deciden hacer esta película que se alejaba bastante de todo lo que habían hecho. Además, la factura técnica es... La verdad es que esta película es particular. Yo no sé muy bien qué decir sobre ella. A mí, no me parece que sea muy graciosa. Aunque hay gente que que le hace bastante gracia. Yo no sé si vosotros sois de los que os reís muchísimo con esta película. Creo que tiene un par de momentos, 3, 4. Pero vamos, que a lo mejor es que no lo he entendido. Que quizás sea eso, porque es una peli tan japonesa que a lo mejor pues hace falta conocer un poquito más la cultura para encontrar la gracia. No lo sé, no sé qué opináis vosotros. Fran, cuéntame. Hombre, no sé, yo para responderte a eso, parafraseando al padre de familia que se llama Takashi Yamada, el padre de esta familia tan, tan peculiar, pues te podría decir que, en fin, que no importa que hablar de los Yamada sea de utilidad o no. O sea, películas que parecen tal vez no servir para nada pueden ser de gran provecho. Por otro lado, puede incluso darse el caso de que películas aparentemente inútiles pueden en cambio no serlo. Así pues, hablar de películas en apariencia inútil puede ser útil y además cuando necesites de ellas poco importa si son útiles o no. ¿Qué quieres que te diga? Los Yamada tienen un humor un poco particular, ¿vale? Probablemente más oriental de lo que a mucha otra gente le pueda parecer, pero yo sí coincido con que es una especie como de Simpsons japoneses, ¿no? Lo que pasa es que probablemente en Japón este estilo de película y de serie, porque luego también hubo una serie que se estrenó por otro lado, pues no han tenido muchísimo éxito, que digamos, y probablemente no lo haya tenido porque haya muchas similitudes con otra serie que sí ha tenido bastante más éxito, que es la de Shin-chan, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que en todo el imaginario japonés, con toda la cantidad de anime, de manga, yo creo que esta apuesta es una apuesta atrevida. Tenemos que tener en cuenta que los Yamada en realidad eran una tira cómica de 4 viñetas que salían en un diario, en un periódico, y yo creo que el estudio Ghibli hizo una apuesta bastante valiente, probablemente auspiciada por Toshio Suzuki, el gran productor tradicional del estudio, que quería romper con todo el éxito que hemos estado comentando antes de Mononoke. Sabía que apostar por algo incluso mejor era posiblemente un error y dijo, bueno, pues vamos a tirar por una película que no tenga nada que ver, que incluso visualmente, que sea completamente diferente, en el sentido de que no vamos a tirar de los tradicionales dibujos de las películas de Miyazaki o del estudio, ¿no? Vamos a probar con nuevas técnicas de animación y vamos a ver qué tal sale. Y hombre, no es que tuviera un éxito discreto, porque en Japón tuvo algo de éxito, me refiero a la película, no ya a la serie que siguió después, pero sí, digamos que siguiendo el espíritu del propio estudio, pues el resultado a mí me parece una auténtica gozada. Es lo que tú dices, depende de cómo te pilla, hay momentos, pero la película es una gozada y si te pilla bien te puedes reír bastante. Kurz. A ver, vamos a ver, desde el punto de vista de los estudios lo voy a enfocar y luego un poco sobre el proyecto, porque es un proyecto muy personal de Takahata, ¿no? Desde el punto de vista de los estudios debemos ver que esto, y eso es importante resaltarlo, es la primera y de hecho única película que hace el estudio completamente digital. Y cuando digo digital es, el dibujo es digital, la edición es totalmente digital, o sea, no interviene el papel, hombre, evidentemente interviene el papel pues para algunos bocetos previos y tal, pero todo el trabajo, incluso lo que es el dibujo, se hace directamente en ordenador. ¿Por qué? Porque el estudio ya había dado un poquito el salto ese tecnológico. Cuando hemos hablado de La princesa Mononoke, que creo que ya lo ha quedado claro, que ahí se usaba ordenador, pero no en exceso, estábamos un poco en el comienzo de la utilización de los equipos computerizados digitales para lo que son las producciones del estudio Ghibli. Aquí estaríamos en un ejemplo claro de que ya se puede hacer, aunque luego no se quiera hacer 100% la película de forma digital, porque esa tecnología estaba ahí ya presente y metida en el estudio. El estudio que, por otra parte, no había ganado grandes dimensiones, que eso, como ya dijimos, lo ganó cuando hizo Porco Rosso, si la gente se acuerda, porque hace mucho que hablamos de Porco Rosso. Desde el punto de vista de Takahata, el proyecto este es muy personal, porque lo que quería hacer después de que había tenido, esta ya era su cuarta película para el estudio, una orientación, como suele ser casi siempre su cine, bastante dramática, quería algo en clave un poquito de humor. La gente dirá, bueno, ya la de Pompoco ya era una película de humor. Si tú la analizas, y creo que lo dejamos claro cuando hablamos de ella, tampoco es una película de humor. A nosotros quizás nos haga un poco más gracia porque algunas pinceladas sí tiene y porque esas figuras antropomórficas nos hagan reír, pero en el fondo es una película también seria con un drama detrás. Esta sí que es una película bastante orientada a la comicidad, aunque luego veremos también que tiene algunas cosas bastante serias. Y para hacerla, ¿qué hizo? Se fijó en el trabajo del dibujante Isaichi Ishii, en concreto en el no un manga, porque la gente suele llamar manga todo, sino lo que se llama en Japón los yokoma. Los yokoma, que sí, son como nuestras viñetas, ¿no? Son pues 4 o 5 imágenes, ¿no? Y de hecho, si tú analizas la película, aunque no tiene la estructura de 4 viñetas, sí que por momentos son pequeñas historias, y quizás sea lo más interesante de esta película, en esas pequeñas historias te va metiendo pinceladas de tradición japonesa, que eso quizás sea para nosotros los occidentales, que lo conocemos menos, lo más interesante, porque ahí podemos encontrar varias historias y varios referentes culturales. Luego, si me da tiempo y quieres, los pongo sobre la mesa. Y con esa apariencia de dibujo, digamos, un poco sin terminar, de acuarela, pues va contando una serie de historias. A mí algunas me parecen interesantes e incluso divertidas. Para mí el personaje, digamos, que más destaca es la abuela, que me parece que tiene bastante gracia. En general, en el mundo japonés se fijan casi todos, y el público europeo también, en la hija, en Nonoko. De hecho, si no estoy equivocado, esto se llegó a pasar como serie, como Nonoko-chan, en algún canal autonómico, más que como película. Supuso también un poco, en lo que habéis, creo que lo ha comentado antes a micrófono cerrado, Fran, ya había habido un cambio en lo que es la distribución con Disney, y aunque parezca mentira, esta película se distribuyó bastante mejor que algunas anteriores. Pese a eso, llega a España muy tarde, como siempre de la mano de Aurun, pues creo que fue en 2008 o finales de 2007, por ahí andaría. Película muy extraña, por eso que digo, primero porque para ser de Takahata no es una película dramática ni que sea desde el punto de vista agobiante, ¿no? Es divertida, es por escenas y tiene una cosa que es muy curiosa, ¿no? Es una mezcla, porque en su aparente sencillez luego lleva debajo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que prácticamente cada, digamos, vamos a decirlo así, viñeta, cada escena, cada bloque termine con un haiku, pues es de destacar, ¿no? Además, casi todos suelen ser de Basso, que es uno de los compositores de haikus más famosos. Hay 4 grandes escritores de haiku. Uno es Matsuo Basso, y aquí vamos escuchando bastantes haikus de Matsuo Basso que van de acuerdo y hacen una especie como de resumen de lo que ha pasado en esa escena o esa viñeta que hemos visto. Haikus, que por otra parte Aurum en la edición española no tradujo. Incomprensiblemente, pero bueno, son este tipo de cosillas que tenemos que dar gracias porque las cosas lleguen. Y me parece que mis vecinos los llamada, pues has dicho tu 2007, me parece que fue a finales de 2009 cuando se editó. Aquí estoy tirando un poquito de memoria, pero creo que fueron, si no fueron 10 años, fueron más. Lo que tuvimos que esperar hasta que llegara esta película, pero bueno, que llega, estupendo. Por lo menos que lleguen las cosas, que lleguen dobladas, me parece bien. Pero, no sé, lo de dejar los haikus tal cual, sin traducir, sin nada, me pareció, en fin, cuestionable. Si queréis, vamos... Sí, ¿no? Entonces, si queréis comentar alguna cosilla más antes de que nos metamos directamente con la película. Bueno, la película ni siquiera, hay que aclararlo ya, ni siquiera tiene una estructura de principio a fin, sino que es un cúmulo de gags, por decirlo así. Algunos son más largos que otros, pero son casi como gags televisivos. No me extraña que en algunas cadenas que lo emitieran, pues lo hicieran en formato serie, ¿no? Porque se puede dividir en diferentes mini capítulos y bueno, no tienen mucha relación los unos con los otros, ¿no? Esto puede que sea, en este sentido, la película de Ghibli más, no desconcertante, pero sí la más original en este sentido, fíjate. Sí, pero a ti no me extraña que tenga ese formato porque, claro, como hemos estado comentando antes, al tratarse de una tira cómica que sale en un diario de 4 o 5 viñetas como mucho, claro, tú imagínate cada día una historia diferente en un periódico, imagínate las tiras estas cómicas de Garfield o de Snoopy, pues imagínate la versión japonesa con multitud de... Claro, tienes todo el acceso a toda la cotidianidad que puedas echarte a la cara en lo que es una familia de clase media japonesa que en un país como Japón es prácticamente la mayoría, ¿vale? Y claro, ahí tienes multitud de temas de los que puedes tratar. Las relaciones matrimoniales, las relaciones de los padres con los hijos, la adolescencia de los hijos, cómo ven el mundo de los mayores los hijos, la relación con la suegra. Este tipo de cosas, que además también son muy exportables, ¿no? Porque en Europa también muchas de esas relaciones también las vamos a vivir, ¿no? Pero claro, el tema está en que unas tiras que originalmente cada día eran de un matiz diferente o lo que fuera, pues la única manera de poder darle algo de estructura para hacer esta película era precisamente a través de estos haikus, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la relación entre madre y padre, luego la relación de entre padre y abuela y así, ¿no? Entonces llega un momento, si te das cuenta, la película... estos haikus sí es verdad que están puestos de manera muy intencionada. Al principio se van presentando los personajes, después se empieza a interactuar entre ellos, pero luego llegamos a un momento, sobre todo en la fase final de la película, en la que ya los propios haikus se desbordan, ya se vuelven como mucho más filosóficos, más sesudos, no sé. Y desde ese punto de vista, pues claro, demasiado mérito tiene ya el haber podido... Para mí tiene muchísimo mérito y creo que el resultado, aunque al principio va un poco a la deriva y no sabes muy bien por dónde va, cuando ya vas llegando a la mitad o al final de la película, ves que todo estaba perfectamente calculado y que el guión está bastante trabajado en ese sentido. Te van llevando poco a poco a un punto de conclusión que es el que vives sobre todo con la historia de este hombre que viene a salvarlos, ¿no? Que si quieres comentamos ahora. Pues bien, si el coronel Kurt no quiere meter mano en este asunto, pues si quieres empezamos, seguimos por ahí. Bueno, yo sí que haría una referencia, y así lo cerramos, a la banda sonora, y luego si quieres hablamos un poco de la película, porque yo sí que a la película, igual es un análisis muy personal que hago, sí que le veo como tres bloques muy, muy diferentes, ¿no? Y además marcados y diferenciados incluso cómo se ponen en pantalla. De la banda sonora, a mí la verdad es que la primera vez que vi esta película de animación me sorprendió mucho porque tiene un montón, pero un montón de música clásica, pero además que te sorprende. Además, algunos autores, digamos que no muy habituales, ¿no? Es sintomático porque suena mucho y porque además incluso se cita Gustav Mahler, que salen ahí escuchando... varias de sus sinfonías, en concreto la primera y la quinta, que yo recuerde como menos, como poco. Luego escuchas que nos puede parecer curioso, pero que no es tampoco habitual, la marcha de bodas de Mendelssohn, que en Japón, aunque parezca curioso, sí se suele utilizar en las bodas. Llegamos a oír a Mozart, pero no al hijo, sino al padre o a Leopold, con la suite de los juguetes. Podemos escuchar algún nocturno, podemos escuchar el adagio de Albinoni, o sea, música clásica, pero a saco. Aparte de eso, que creo que todo el mundo termina recordándola en la película, está la versión del qué será, de la mítica película, que ahí está cantada, como siempre, ese trozo en castellano, pero el resto no en inglés, sino en japonés, y se convierte un poco en el cierre de la película. Y luego hay dos temas que interpreta el coro femenino de Ghibli. Uno es el Sakura Sakura, que es una canción tradicional, que además nos viene muy bien citarla, porque es un referente precisamente de la época un poco que estamos viviendo, que es cuando es la floración y la caída de la hoja del cerezo, que es muy importante en la cultura japonesa y que nosotros acabamos de vivir hace bien poco. Sale esa canción y sale otra canción tradicional infantil que canta este coro femenino, dos momentos que a mí particularmente me gustan, aparte de lo que he dicho, toda esa banda sonora con música clásica occidental. Muy bien, pues nos metemos con la película, si queréis. Una película que está protagonizada, pues eso, por esta familia a la que vamos a conocer. Yamada Takashi va a ser el cabeza de esta familia, el padre, que va a tener, pues eso, un papel principal. Tenemos a la abuela, que es el personaje que a ti tanto te gusta. La abuela sigue, Yamano sigue. Y luego, pues ya tenemos a la ama de casa, llamada Matsuko. Tenemos a los hijos, llamada Noboru y Nonoko. Y luego el perrito, Poki. Pues eso. A partir de aquí ya pues vamos a ver a la familia pues en diferentes situaciones. Y bueno, pues no sé si... Yo ahora mismo como... Es que no es una película que me entusiasme mucho, pero quizá de los momentos más graciosos para mí o más interesantes fue toda esta mini historia que tiene que ver con el superhéroe, ¿no? Con el personaje este enmascarado. Bueno, en fin, contadme lo que os dé la gana, porque ciertamente yo no sé cómo defender esta película. Esta es la realidad. No soy muy entusiasta, ya creo que se me está notando bastante, así que os voy a dejar a vosotros, que os gusta un poquito más que a mí, para que digáis pues eso, lo que se debe de decir, que yo no voy a ser capaz. Bueno, mira, yo por mi parte, con respecto al tema del superhéroe, poco que decir, más que nada porque como es una sorpresa dentro de la propia película, ¿vale? Pues tampoco creo que merezca mucho la pena ahondar en el tema, pero sí decirte que no es la primera vez que vamos a ver cómo en una serie de este tipo o en una película en concreto rompemos la monotonía para irnos a otro estilo completamente diferente, ¿no? No hay más que ver a Ultrahéroe en Shin-Chan, ¿no? Que no, Shin-Chan no es ultrahéroe. Cuando ves las partes de ultrahéroe, desde luego no forman parte de la historia de Shin-Chan. Pero esas pequeñas evasiones para ver a todos los personajes con unos registros completamente diferentes son bastante divertidos, ¿no? Y en lo que respecta a este superhéroe, o sea, a este salvador que aparece, justiciero, en esta película, pues ocurre algo parecido, ¿no? Y la verdad es que además aparece cuando menos te lo esperas y en mi opinión es una auténtica ida de olla, pero que cae muy simpática. Yo lo veo bastante acertado. Bueno, a ver, yo decía antes que esto, como es algo que saco yo, igual estoy equivocado, no es una cosa que puedas leer en internet o que puedas buscar. Yo le he visto a esa película como tres fases, ¿no? Hay una fase muy al principio que aprovechan un poco una retrospectiva de la boda de lo que van a ser los padres de esta familia de Matsuko y de Takashi, y a propósito de esa boda, en el discurso que les van dando en la boda explicándoles pues lo que va a ser tener hijos y tal, vas viendo ahí una serie de, voy a llamarlo así, ensoñaciones respecto a lo que les cuentan, que es como que despista mucho, ¿no? Porque no es una ni es una narración lineal ni está contando algo real, ¿no? Pues está hablando de lo importante que van a ser los hijos, y tú lo que ves en pantalla son leyendas tradicionales de cómo se pueden encontrar los hijos como melocotones flotantes y en el interior de un tronco de bambú, ¿no? O ves, por ejemplo, que las imágenes de la tarta se convierten en un bosley y el bosley salta al mar y en el mar ves una de estas grandes olas japonesas típicas de los ukiyo-e. Sí. Y sí. Entonces ahí eso es todo como muy fantasioso, como muy, digamos, simbólico, y ahí hay muchos referentes culturales. Cuando acaba esa parte, luego si quieres cuento un poquito las leyendas estas del melocotón y de la princesa luz brillante, y lo de la ola si quieres. Y después de eso se pasa a una narración casi que son como de viñetas, ¿no? De sucesos, pues ves lo que es un día, la vida del padre o la madre en casa, ves, digamos, como pequeñas historietas, ¿no? Hay una, por ejemplo, con el jengibre y sobre las propiedades que tiene el jengibre sobre la memoria y si se abusa o no del jengibre y tal, que además es un guiño, incluso una burla a ciertas creencias populares sobre los poderes del jengibre. Y luego hay una parte casi casi al final que es toda la historia de los motoristas, que ahí es muy importante porque lo que le ocurre al padre sí que tiene un poco de carga dramática, y ahí curiosamente hay un momento en el que el dibujo cambia de ser este dibujo aparentemente sencillo y plano a ser un dibujo sin color pero mucho más elaborado. Ya no son estas figuras cuasi infantiles, sino que es un dibujo diferente durante un trozo de la película que además se pone muy dramático. Y luego, cuando eso afloja, aun siguiendo la historia, vuelves a recuperar ese dibujo que has estado viendo durante toda la película, y cuando se cierra prácticamente ese arco, lo único que te queda ya es la despedida, que eso podría ser otra parte, que ahí ya pues se hace como una gran despedida con fuegos artificiales, los personajes vuelan, en plan, este es el gran remate final. Yo por lo menos, desde mi análisis personal, le veo esas tres diferencias, ¿no? Uh-huh. O cuatro si pones el final. Por aportar un poquito, porque claro, estas cosas así ya, si no, se hacen un poco duras, te hablo un poco de los tres referentes culturales que he visto yo en esa primera parte, que es, digamos, muy simbólica, ¿no? Como he dicho, cuando salta de las figuras al mar, se ve una gran ola japonesa. Habrá mucha gente que lo identifique y que no sepa qué es o no lo encuadre. El cuadro al que está haciendo referencia es la gran ola de Kanagawa del maestro Hokusai, que esto es lo que he dicho antes, un ukiyo-e. El ukiyo-e, que aquí lo solemos llamar estampas japonesas, pero que sería más correcto llamarlas pinturas del mundo flotante, pues son un poco esas representaciones que seguro que ahora todo el mundo tiene en mente, de esas grandes olas como muy viradas, con muchas ondulaciones, que en colores azules, con las crestas blancas típicas japonesas, que esas están grabadas siempre sobre madera, y la gente cree que son muy antiguas, pero en realidad son de los siglos XVIII y XIX, pues eso están ahí perfectamente reconocibles, y creo que la gente cuando lo ve se da cuenta. Si la gente no sabe a qué se corresponde, pues ya lo sabe. Grabados en madera de los siglos XVIII o XIX, en lo que se llama el ukiyo-e, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando relata lo de los hijos, ¿no? Porque le está hablando durante el discurso de la boda sobre lo importante que son los hijos en el matrimonio. Y lo que tú vas viendo mientras oyes ese discurso de la importancia de los hijos es cómo una ensoñación de esta pareja, de Takashi y de Matsuko, consigue a su hijo varón y a su hija. Y lo hace con dos tradiciones muy japonesas. Para el chico utiliza la tradición, o la leyenda, si lo quieres así, del Momotaro. Momo es melocotón, Taro es un nombre masculino muy común, y hay una leyenda, además en Japón suelen ser casi todas las leyendas de este tipo, un matrimonio anciano que es muy bueno, que quiere tener hijos, pero no puede, ¿no? Y entonces digamos que las deidades se los dan de alguna forma. ¿Cómo se lo dan a este matrimonio ese hijo que quiere? Pues con un gran melocotón gigante que viene flotando por el río y que cuando abren dentro está este niño, este Taro, ¿no? Por eso se llama Momotaro. Pues eso se ve representado en esas ensoñaciones. ¿Cómo consiguen a la niña? A la niña ves que Takashi baja de un bote, corta un tronco de bambú y dentro encuentra una niña. Esa es una leyenda también conocida en Japón, que es la leyenda de la princesa Kaguya. Kaguya es luz brillante, el completo sería Kaguya Hime, la princesa de luz brillante, que es lo mismo, un matrimonio anciano que no podía tener hijos y que encuentran una hija en el interior de un tronco de bambú, ¿no? Pues estas referencias culturales, pues que igual la gente no lo conoce, pues ya sabe un poquito más y así sacamos algo positivo de aquí, cultural. Sí, bueno, y ya sin tener en cuenta el caracol este que aparece cada dos por tres por ahí, que ya me, a ver si tú sabes de dónde viene, porque yo la verdad ya no sé si está hecho, es profeso para esta, para la película, o si tiene algo también alguna referencia de alguna deidad o de alguna... Pues no, esa referencia que posiblemente la tenga, yo no la he pillado. Yo las veces que me he fijado en el caracol era un poco como cuando se lleva en la casa a cuesta, ¿no? Porque aparecía cuando hablaban de la casa, pero no creo que sea una referencia tan occidental. Muy bien, mis vecinos, los llamada. A mí me gustaría deciros cuáles son, incluso aunque caigáis en spoilers, porque como esto es a base de gags, pues tampoco pasa nada si reventáis alguna gracieta de algún momento concreto, pero cuáles son vuestros momentazos preferidos o el gran momentazo preferido que habéis visto en esta película. Fran. Bueno, para mí los momentazos básicamente son todos los momentos de la abuela, ¿vale? Ya no sé yo muy bien si es porque las historias que están relacionadas con la abuela... me llegan de alguna manera, o si es también por el doblaje al castellano que le hacen, porque si os dais cuenta, si afináis un poco el oído, os dais cuenta de que la persona que dobla a la abuela es la misma que dobla a la madre de Shin Chan en la serie, ¿no? Y a mí es una actriz que me parece súper graciosa, y claro, viendo cómo pone la voz de vieja, pelleja, en plan de te voy a amargar la vida, conmigo no cuentes para nada, pues la verdad es que te ríes bastante. Concretamente, cualquier momento de la abuela a mí me parece súper divertido. Desde el primero que hay al principio de la película, cuando hace referencia a lo bonitas que son las flores, en principio, ¿no? Cuando se acerca a ver unos crisantemos que tiene su vecino, ¡ay, qué bonito! ¡Qué espécimen más bonito! Tal. Y el tío regando las flores, súper orgulloso de sus flores. Y cuando le pregunta por qué variedad es, y el tío dice, ah, pues es un crisantemo amarillo y este es un crisantemo. No, si no me refería a las flores, me refería al gusano. Ya desde ese momento, pasando por todos los momentos cotidianos que tiene con su hija y con su yerno, y luego la parte de la película en la que se enfrenta a los moteros, a mí me parece súper divertida. Bueno, la abuela, lo que pasa es que la abuela aquí sería un poco Homer Simpson, ¿no? Es la más cabrona a veces y la que más chispa le da al asunto. De hecho, ahí la ves durante toda la película que, como todas las relaciones con su nuera, pues no son especialmente fluidas, ¿no? Y hay un momento en que se queda, ese momento me hizo mucha gracia, que se queda mirando, que ya lo hemos dicho, que la flor del cerezo es muy importante todo ese momento, ¿no? Entonces se queda mirando cómo cae la flor del cerezo, se entristece y se pone a preguntarse en voz alta cuántos años más podrá ver cómo florecen los cerezos, ¿no? Entonces la hija política, para animarla un poco, le dice, hombre, pero vamos, que tienes 70 años, ¿no? Joder, que aún eres joven. Y dice la otra, tal vez 30 solamente, ¿no? Entonces cuando la otra oye que quiere vivir 30 años más, pues se desmaya de la impresión, ¿no? Porque se ve que no la va a aguantar tanto. Pero más allá de estos pequeños chistecillos que te pueden hacer gracia o no, yo creo que el momento realmente bueno de la película se lo lleva el padre con toda esta historia de los moteros, porque es divertido ver cómo la abuela se mete con los moteros, que en principio parecen peligrosos, y cómo, digamos, casi soluciona el problema cuando él, el cabeza de familia, Takashi, que está muy orgulloso de ser el padre de la familia y de haber construido la casa, y de hecho guarda el casco con el que hizo la casa, se llega a poner ese casco para enfrentarse a los moteros, a la hora de la verdad se cuaja, se acojona, es la abuela la que tiene que solucionar, entonces él pasa en un momento de depresión a imaginarse que en vez de haber sido el cobarde que ha sido, era un gran justiciero, que eso da un momento divertido. De hecho, creo que ahí la animación con el justiciero encima de la moto está muy bien hecha. Todos los movimientos de la capa, de la moto, es muy brillante. Para hacer un dibujo en ese momento tan simple, todas las cabriolas que hace con esa pequeña moto el justiciero son impresionantes, ¿no? Y cuando termina esa ensoñación, se le ve a él en el banco totalmente deprimido, con el casco ese que quería usar como guerrero fiero, pero que se ha cuajado, y termina encima, para ya rematarlo, con un haiku de Basso, que dice, qué crueldad la del saltamontes atrapado bajo el casco del guerrero, ¿no? Entonces, es como encima lo remata, ¿no? con el haiku, ¿no? Y creo que esa parte, que evidentemente tiene mucho referente cultural, está muy bien hecha y es una microhistoria Además, una microhistoria muy, muy triste. Bueno, y otro momentazo que me estoy acordando, que yo me he reído bastante, era la lucha entre los padres por el mando a distancia para ver quién tenía, a ver si cambiaba el canal o no lo cambiaban, ¿no? Ese baile, esa coreografía que se marcan, la verdad es que es bastante divertida. Lo hemos visto mil veces ya en multitud de animes japoneses, pero nunca dejas de hacerte gracia y además es súper original. Muy bien, todavía es pronto para que se acumulen algunos comentarios, aunque tampoco creo que vayamos a tener muchos comentarios en nuestro foro, pero hay tres comentarios de tres oyentes, así que vamos a ver qué es lo que dicen. Entendemos que es una película que no ha visto todo el mundo y que algunos dirán, ¿lo qué? Bien, pues vamos a escuchar qué es lo que dicen nuestros oyentes. Alexis Ríos dice, pues que lo dije una vez, lo repito, una película muy entrañable que deja claro que todas las familias hacen las mismas chambonadas, dice, aquí en Chile. Desde donde escribe un servidor. Chambonadas. Curioso. España o Japón, dicen. Vamos, que en todos los sitios hacemos chambonadas. Los haikus que colocan entre capítulos me abrieron los ojos al mundo del haiku y la poesía nipona. Para mí, una gran peli. Para verla con los chicos. Chambonadas, ¿os suena esto? Es la primera vez que lo leo, ¿eh? Es curioso. Chambonadas. Bien, Felipe, ¿os suena o no lo de las chambonadas? No, chambonadas como tal no, pero vaya, palabras comodín que se entienden rápidamente, tenemos millones de ese estilo, ¿no? Muy bien, pues a ver, otro oyente por aquí, Josh Lux, dice, a mí, a mis vecinos los llamada y faltan a jugar. ¿Sí? Sí, nací así. A mis vecinos los llamaba y bueno, faltan a jugar, si sí, nací así. Si se lo dice así, así en mismo. Fin, qué gracioso, Josh. No, ya con este chistazo para todo el año ya. Felipe Moreno, una película arriesgada y notable. La animación parece simple, pero viendo las escenas finales se nota, se torna excelente. A mí me parece una película profundamente nostálgica y amable, aunque tiene algún momento duro. Véase la visita de la abuela a una amiga en el hospital y el poema corto final de la escena. Me encanta el nacimiento de los hijos, sobre todo el de Nonoko, en plan princesa Kaguya, y los padres luchando contra la gran ola de Kanagawa. Esto ya lo hemos comentado por aquí, así que vemos que, bueno, pues los que saben de lo que hablan, y si no se quieren hacer los graciosos, pues dicen cosas interesantes. Esperemos que bueno, para los, como ahora ya vamos a intentar recuperar este asunto de las películas del estudio Ghibli, y ya vamos a intentar, ya que hemos vuelto otra vez a recuperarlo, vamos a intentar ir pillando ritmillo y que no nos volvamos a quedar atascados en ningún escalón, en ningún punto. Así que ahora ya, mira, de aquí hasta el final. Eso que ha comentado Felipe es interesante porque ya se me había olvidado ese pasaje de la visita de la abuela al hospital. Al final es que Takahata tiene que salir por algún sitio, ¿no? Estás todo el rato un poco descojonándote de esa visita, porque se meten, pues primero hacen de abuelas del visillo, si este está liado con esa, si esto está no sé qué, luego critican, alaban los fideos, pero critican el café de hospital, y es todo como muy mundano, ¿no? Y luego al final, ¡zas!, te da el palo de la depresión, de la enfermedad, de la muerte. O sea, yo, Takahata, cuando a veces Miyazaki le dice que es un poco gris y un poco cenizo, pues yo creo que algo de razón también tiene, porque al final, aunque se quiera al humor, siempre le vuelve el drama. Muy bien, pues como es que ya... muy profundo, Takahata es que es muy profundo. No se puede quedar en la superficie, siempre quiere que pensemos, que reflexionemos. De hecho, en la película hace guiños súper divertidos, ¿no? Cuando el hijo de los Yamada empieza a poner la mirada fijada en el infinito y empieza a preguntarse sobre quién es, que dónde está, de dónde procede, hacia dónde va. En la propia película incluso se ríen de eso, ¿no? Pero la verdad es que está ahí, o sea, la película está hecha para verla a dos niveles. Si quieres ver una película un ratito, o incluso la puedes ver a cachos, ¿no? Por suerte, y te quieres reír sin despeinarte, pues la ves. Y si quieres pensar un poquito más y hacer reflexiones ya sobre la familia, la vida, las motivaciones vitales de cada uno, pues también vas a encontrar mercancía para darle a la cabeza un poquito, ¿no? Muy bien, chicos, pues va a ser un placer que nos volvamos a reunir a partir de ahora para las siguientes entregas. Si todo sale como tenemos planeado, para la siguiente entrega tendríamos El viaje de Chihiro, ahí es nada, y Haru en el reino de los gatos. Sería tremendo. Lo que hablaremos en un poco, además la estructura se va a parecer un poquito a esta, es decir, con El viaje de Chihiro pues nos extenderemos un poquitín más, y Haru en el reino de los gatos bueno, pues un poco pues lo que hemos hecho con los vecinos, con mis vecinos lo llamada, ¿no? Una cosa así en ese plan, porque yo creo que, bueno, pues es una peliculita menor. Pero bueno, Chihiro no lo es, entonces ahí nos extenderemos un poquito más. Niños, ha sido un placer teneros por aquí y dentro de poco continuamos con nuestro ciclo Ghibli. Adiós. Hasta luego. Nos marchamos, niños, nos marchamos. No os engañéis, ni os llevéis a error. La próxima semana no vendrá Chihiro y Haru en el Reino de los Gatos ni nada de esto, ¿vale? O sea, vamos a seguir con el ciclo Ghibli, pero sí es cierto que durante algunas semanas pues abordaremos otros temas. Pero sí que ahora el ciclo Ghibli va a regresar a la órbita Endor cada vez más recurrentemente. Vamos a intentar, a ver si antes de que acabe la temporada llegamos hasta la última, ¿no? El viento se levanta, a ver si podemos hacer ese repaso. Va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Llevamos ya mucho más de un año con este, con esta cuestión. Yo creo que podemos, yo creo que podemos. Pero vamos, que tendremos aquí a Chihiro en breve, no habrá que esperar demasiado. Bien, las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en esta edición pertenecían a Angel Composer, Gregoire Lurm, Epic Soul Factory y, como ya hemos dicho, nuestro Fran Prados, que es colaborador, es tertuliano y encima es compositor. Madre mía, qué suerte tenemos. Esto no lo hace por nadie. Y ya le cuesta bastante el hacerlo por nosotros. No quisiera dejar que el programa acabe sin darle las gracias. Unas gracias así de grandes, enormes, a nuestro oyente Raúl Buñuel. Y él sabe por qué. Le doy las gracias aquí delante de todo el mundo y en público. Raúl Buñuel, uno de nuestros oyentes más participativos en todos los sentidos. Pues muchas gracias, tío. Ya sabes que este tipo de cosas no es que las vayamos pidiendo, pero cuando nos llegan, bienvenidas son. Raúl, muchas, muchas gracias. Y nada más. La próxima semana, lo más seguro, porque no acabo yo de tenerlo bien claro, pero lo más probable es que traigamos aquí nuestro monográfico sobre Pulp Fiction. Son unas cuantas horitas, ya prometo. Y si no, a la siguiente semana. Pero vamos, que Pulp Fiction debe estar a punto de llegar. Hay mucha gente porque lo hemos grabado en estos días. Muchos esperaban que iba a salir esta semana. Bueno, pues no va a salir esta semana. De hecho, tenemos un poco de jaleo porque algunos temas que sí que iban a salir esta semana no salen esta semana. Podrían salir la siguiente, a lo mejor no. Pero vamos, si no voy muy errado y soy el director del programa y creo que soy la persona que más claro lo tiene, casi con certeza Pulp Fiction aquí la próxima semana. Pero bueno, que habrá algún programa, sea lo que sea, habrá programa. Así que nada más, un saludo a todos y hasta luego. La órbita de la órbita de la órbita.